En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, habéis entrado en La Rosa de los Vientos, donde se mira el mundo de otra forma, donde se mira cara a cara a la verdad, aunque duela. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Y vamos a estar hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero Radio. Lo haremos desde ahora mismo con unos contenidos que esperamos os gusten y os harán estar junto a nosotros sin despegaros de la radio. Contenidos que son los siguientes. Estar en un sitio, al instante estar en otro, lejos, muy lejos, le llama teletransportación. Así se conoce. Ayer era ciencia ficción. Hoy la ciencia sabe que esto puede ocurrir bajo determinadas circunstancias. Y hoy os contaremos el último caso de este tipo. Nos lo contará aquí, en la tertulia Zona Cero, Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, es un caso, yo creo que muy interesante. Podríamos decir de teleportación, incluso de pérdida temporal, vinculado a un encuentro cercano con ovnis. Altamira la llaman la Capilla Sixtina del pasado. Y sin embargo, cuando se descubrió hace más de un siglo, hubo mucha polémica. Se decía incluso que era un fraude. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, esta semana además acaba de estrenar una película, ¿no?, que se llama así, precisamente Altamira, y que nos recuerda precisamente también esos orígenes confusos, la repercusión y el impacto que tuvo un descubrimiento que podríamos calificar como un auténtico upar de la época. Le cayó sobre la cabeza una manzana y a partir de ahí teorizó sobre la gravedad. Y también sobre la piedra filosofal. Manuel Carballal, hablamos de Isaac Newton. Isaac Newton, el padre de nuestro conocimiento científico, y acaba de llegar a la universidad un viejo manuscrito de Newton donde habla de la alquimia y de su trato con esta, para él, ciencia en aquella época. Nos hace valientes el atrevimiento, pese a algunos que lo intentan, ahora también tienen que luchar, y nos lo va a desvelar Silvia Casasola, contra las neuronas, porque esa valentía, ese atrevimiento se encuentra ahí. Pues resulta que ahora ser más valiente o más cobarde depende de si se puede activar ciertas neuronas, y eso se consigue gracias a un fármaco, y es un fármaco que actúa contra el Parkinson. Luego os cuento más. La doble cara de las redes sociales. Hay una cara que es la normal y otra que es la que algunos ponen cuando empinan el codo, cuando mandan algún tuit. Alex Fidalgo, muy buenas. Hola, buenas noches. Estamos quizá ante uno de los mejores inventos de la historia. ¿Al empinar el codo? Al menos relacionados con las redes sociales. Y es que han conseguido elaborar un algoritmo que detecta los tuits enviados bajo el efecto del alcohol. Esto podría conseguir que muchas cosas que se han publicado y han tenido consecuencias nefastas para las personas que lo han hecho, pues no hubiesen llegado a la red. Pero ya esas cosas ya no son atenuantes, ¿eh? Un futuro mucho mejor pinta esto. Os lo cuento en la era digital. Y tenemos de viaje, a ver si podemos contactar con él, porque también esta noche está con todos nosotros Lorenzo Fernández. Y muy expectante, porque el próximo martes tiene nuevo libro. Está tomando aire, tomando carrerilla para lo que viene a partir del día 5 de abril. La España maldita, así se titula su nuevo trabajo. También vamos a conocer más detalles sobre lo que ocurrió hace casi 40 años en el Hotel Corona de Aragón. Fallecieron 78 personas. ¿Fue un incendio? ¿Fue un atentado? Hablaremos sobre este asunto durante la noche, durante La Rosa de los Vientos, y también sobre el origen de los derechos de autor. Hablaremos de este asunto en Historias de la Historia con Javier Sanz, y de Carreteras con Fantasmas con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Y si queréis participar todos vosotros, ya sabéis, nuestro hashtag en Twitter es @RosaVientos. La 1:36, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Todavía se discute, Manuel Carballal, si fue una manzana la que le hizo teorizar sobre la gravedad a Newton, si eso es leyenda urbana, si eso no es leyenda. Lo que sí sabemos, y no es leyenda, que Newton, el gran Isaac Newton, el padre de todo lo que sabemos, el científico más importante de todos los tiempos, con permiso de Albert Einstein, posiblemente hablamos de los dos más importantes, Newton habló también sobre la piedra filosofal. Claro, lógicamente, hombre, lo de la manzana seguro que no fue exactamente así, como suele ocurrir. Newton ya llevaba mucho tiempo teorizando sobre la gravitación y a lo mejor en ese momento tuvo el último chispazo, pero no es que se le ocurriese de repente la teoría de la gravedad universal. Efectivamente, Isaac Newton es, digamos, que el padre de nuestra forma de entender la realidad, de nuestra forma de percibir el mundo. Miguel, que está muy empollado en ese tema últimamente, me corregirá si me equivoco, pero es él, cuando hablamos de la física newtoniana, es lo que los baremos que se utilizan actualmente para dibujar nuestra forma de entender la realidad desde el punto de vista de la física. Pero Newton, que era un hombre de su tiempo y como buen científico tenía muchas curiosidades espirituales, metafísicas y de todo índole, era al mismo tiempo un hijo de su... Exactamente eso, un hijo de su tiempo. Era precisamente un hijo de su tiempo. Y en su tiempo la química, tal y como la entendemos hoy, crecía paralela a la alquimia, que no es exclusivamente la búsqueda del oro, convertir otros materiales en oro, sino que es algo mucho más interesante y mucho más complejo. Bueno, pues acaba de subastarse un manuscrito del siglo VII en torno al concepto, a la idea del mercurio filosofal, que ha sido adquirido por una fundación estadounidense, la Chemical Heritage, una sociedad de química, para después de haber permanecido durante décadas en colecciones privadas, porque cuando la familia de Newton comenzó a desprenderse de sus escritos, de sus libros, de sus trabajos, hubo muchos coleccionistas privados que se hicieron con alguna pieza, a pesar de que durante años muchas universidades pues intentaron compilar el mayor número de esos documentos, pero este había permanecido desde entonces en propiedades privadas, en colecciones privadas, hasta ahora que ha llegado a esta fundación. Y se trata de un texto que en realidad no es un texto original de Newton, sino que es una copia comentada por él y corregida en algunos fallos que él, lo que le hace especialmente interesante, corregida en algunos fallos que él había encontrado en los trabajos de este alquimista de su época, y que Newton había incluido en su particular biblioteca sobre los estudios alquímicos. No aparece en este caso en concreto ningún experimento reseñado en torno al concepto de la piedra filosofal realizado por él, aunque se presume que Newton también experimentó en este sentido, porque lo que buscaban con esa piedra filosofal los químicos, que en aquel momento no tenía ninguna distinción de los alquimistas, eran la misma cosa, igual que en su momento astrónomos y astrólogos eran la misma cosa, no existía una división como existe actualmente entre ambas disciplinas. Y el autor en concreto de este manuscrito que ha salido a la luz ahora era un alquimista bastante conocido en la Inglaterra de 1650, Eireneus Philalethes, que según los historiadores sería un seudónimo detrás del que se ocultaría el químico educado en Harvard, George Starkey, que habría sido... ¿Cómo has dicho que se llamaba? George Starkey. No, el otro. Philalethes. Qué malo. Eireneus Philalethes. Vale. Philalethes, no Philalethes. Philalethes, Philalethes. Que yo no sé si este era un cantante o no en su época, pero bueno. Se le conoce como químico, y habría sido el autor de este manuscrito que ahora llega a las bibliotecas donde tiene que estar para que todo el mundo pueda consultarlo. Porque lo que se especifica, que a mí me ha parecido un concepto muy interesante en este trabajo, es que lo que ellos buscaban, ese mercurio filosofal, sería en realidad una especie de elemento que permitiría descomponer los elementos básicos de cualquier material para cambiarlos por otros. No simplemente lo de convertir plomo en oro, esa sería la lectura más comercial y más superficial de este experimento, que además después tendría una lectura simbólica que buscarían los alquimistas de convertirse ellos mismos en oro. En fin, es una historia muy interesante y forma parte de esa cara que es mucho más extensa, esa cara menos conocida de Isaac Newton, que también hizo muchos trabajos sobre filosofía, sobre teología, etcétera, no solo sobre física. Bueno, fíjate, lo decía Manuel, ¿no?, que Newton era hijo de su tiempo, ¿no?, y yo creo que en ese entonces había una visión, pues, es decir, los campos de estudio, los campos científicos no estaban tan compartimentados, ¿no? Y era habitual que un científico como Newton pues interesara por cuestiones esotéricas, cuestiones místicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como bien decía Manuel, Newton, todavía tenemos una visión newtoniana de la realidad. Aunque sabemos que la realidad es mucho más compleja por la física cuántica, las grandes instituciones académicas de todo tipo aún siguen funcionando en base a una visión newtoniana de la realidad, ¿no? Para Newton, Newton fue uno de los asesinos de Dios, casi podríamos decir, ¿no? Porque, sí, es decir... Y se ha quedado tan feliz. Pone cara de circunstancias, Juan José Sánchez Oro. Sí, yo creo que es todo lo contrario, pero bueno, luego lo comentamos. No, pero verás por qué, ¿no? Porque hasta es decir, esa explicación del antiguo régimen antes del Renacimiento, esa explicación de que todo estaba causado por Dios, ¿no? Y Newton fue pues uno de los asesinos de Dios en el sentido de que él explicaba el universo como una especie de reloj, ¿no? La realidad como una especie de reloj mecánico. Entonces, si conocemos todas las circunstancias y conocemos todas las piezas, pues seremos capaces de comprender cómo funciona el universo, ¿no? Es cierto que Newton hablaba del relojero universal y de otra serie de cuestiones, pero en el fondo, digamos que su explicación lo que estaba intentando, en cierta manera, es apartar a Dios, en cierto modo, de determinadas explicaciones científicas. Pero independientemente de eso, con la llegada del otro gran genio, que es Albert Einstein, pues digamos que la visión newtoniana de la realidad se cayó un poco, ¿no? O se cayó bastante, ¿no? Porque si hasta entonces todo estaba claro, Albert Einstein dijo, no, esto es todo muy relativo. Es decir, el tiempo puede cambiar con la gravedad, el tiempo cambia con la velocidad, ¿no? Es decir, que vivimos en un mundo muy complejo. Einstein fue el que abrió de par en par las puertas a la física cuántica. De hecho, al principio a él le parecía incluso demasiado fantástico, ¿no? Y él... digamos que si él fue el principal responsable de abrir de par en par las puertas a la física cuántica, él se ponía en contra, ¿no? Él decía, hombre, esta realidad no puede ser así, ¿no? Y él se enfrentó a físicos en debates grandiosos de un nivel tremendo y al final tuvo que reconocer que la realidad no solamente era tan fantástica, ¿no?, sino probablemente mucho más fantástica de lo que jamás podremos llegar a imaginar. Hay una diferencia enorme entre Newton y Einstein, siendo los dos teóricos geniales, y es que las teorías de Einstein, la mayoría de ellas son eso todavía, teorías. Y no, sí. Manuel, una cosa no. Es la no, Manuel, la teoría de la relatividad se ha demostrado fehacientemente. Sí, claro, pero la física newtoniana es lo que nos ha servido para todo. O sea, yo hace un par de días estaba en el Museo Lunar de Fresnedillas, que es donde se llevó justo el momento clave del alunizaje del Apolo 11, el momento más grande de la historia de la humanidad a nivel astronáutico. Por la rotación de la Tierra se derivaron las conversaciones, que ya no llegaban a Houston, al centro de NASA en Fresnedillas. Y la explicación que te dan allí de cómo se hizo todas las misiones espaciales, no solo el Apolo 11, el 7, el 8, el 9, hasta el 15, claro, que fue el último, también depende mucho precisamente de Newton, el uso práctico, claro, digamos, pero, de la claro, gravitación. Pero estamos entrando, vamos a ver, en la gran discusión. Claro que tiene utilidad, claro que la física no es una teoría, que es lo que quiero decir. Lo de Einstein tampoco es una teoría. Es decir, no estamos hablando de teorías. Vamos a ver, estamos en la gran discusión de los grandes cuerpos y los pequeños cuerpos. Todavía no conozco a nadie que haya viajado en el tiempo, ni que haya... Sí, hombre, los astronautas han viajado en el tiempo. Tú, mira, Manuel... Centésimas de segundos... Tú viajas en el tiempo constantemente respecto a mí y yo respecto a ti. Si tú eso me dicen los de la Guardia Civil de Tráfico. No, en el autopista. A ver, ¿qué querías decir, Juanjo? No, con respecto Pero espera, a... espera, bueno, un momento. Solo esto, porque no se puede decir que lo de Einstein es simplemente una teoría. Está absolutamente demostrado. Si tú te empiezas a mover alrededor de esta mesa, para ti el tiempo pasa más despacio respecto a mí o respecto a los que estamos sentados. Y eso se ha demostrado con relojes atómicos infinidad de veces. Es decir, no es una teoría, sino que es un hecho. Es un hecho que el tiempo es relativo y varía en base a una serie de circunstancias, como puede ser la gravedad o como puede ser la velocidad, ¿no? O sea, que si yo me pongo a dar vueltas alrededor de esta mesa, ¿qué crees que dices que va a pasar? Pues probablemente para ti, respecto a mí, el tiempo pasa una milmillonésima de segundo más despacio, ¿no? Pero si en vez de moverte a 3 o 4 kilómetros por hora, te mueves a una velocidad cercana a la de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, pues aproximadamente, si estás 7 días dando vueltas a esta mesa, pues para ti habrá pasado, pues para a mí habrán pasado 7 días y para ti un día. Si tú te pasas un día dando vueltas alrededor de esta mesa, para mí habrán pasado 7 días si lo haces a una velocidad cercana a la de la luz. Y esto no es una teoría, ¿no? Esto está absolutamente comprobado y demostrado. Por lo tanto, Isaac Newton era el Zidane de aquel tiempo y Luis Enrique, que tiene que demostrar todo todavía, es el Einstein trasladado al fútbol. ¿Y quién era Dios? Yo quería comentar un poco lo que había dicho Miguel, porque me ha convertido en Newton. Newton, claro, me lo ha convertido ahí en Nietzsche, un poco aquí sobrevenido. Pero a ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices, porque es cierto que las teorías de Newton han servido para asesinar a Dios. Estoy de acuerdo contigo. Pero él lo que hizo fue todo lo contrario. Mira, el que adquiere gran parte de los fondos personales de Newton fue Keynes, el famoso economista. Y Keynes, cuando revisa esos escritos, dice: Newton es el último mago. Dice eso, claro. Es el último mago. ¿Por qué? Porque en aquel momento había tres teorías a la hora de interpretar el mundo. Estaba en los que entendían el cosmos como un organismo, que eran un poco de origen aristotélico, es decir, como una especie de gran criatura que va hacia un final, pero tiene también su corrupción, su creación, ¿no? Tienes los que defendían el cosmos como una entidad mágica, que eran neoplatónicos y herméticos, o hermetistas, y luego tenías aquellos que entendían, como tú has dicho, el universo como algo mecánico. Uh-huh. Bueno, Newton se movía entre los magos, entre los que defendían el mundo, el cosmos como magia, y el cosmos también como reloj, porque tú has comentado que él defiende es la idea del relojero, es cierto, pero él lo que quería era llegar a la mente del artista que había creado el reloj. Y es ahí donde él profundizaba en Dios. Y de hecho hay una cosa. La teoría de la relatividad de Newton, al principio no es bien aceptada, porque va en contra de la mecánica. ¿Qué es eso de que existen fuerzas? Si tú no ves qué es lo que impulsa una cosa a la otra. Eso está extraído de la magia. Claro, pero... Entonces esa idea de la fuerza, de la simpatía, es algo que él trae desde esa visión que tiene del mundo como magia, como una serie de poderes oscuros que de alguna manera hay que desentrañar, que sí que se pueden formular matemáticamente porque el platonismo de raíz pitagórica permitía que tú lo pudieras plasmar en números. Y entonces él, curiosamente, una idea que es como la fuerza de la gravedad que empuja los cuerpos y tú no lo ves, es decir, desafía la mecánica. Claro. Es una idea que él incorpora tratando de enfrentarse a los mecanicistas. Pero o sea, fíjate qué curioso cómo él trata de ver, de llegar más a, llega a introducirse a la mente del relojero. Claro. O sea, que él defiende la idea de Dios. Pero independientemente de eso, no me negarás que sus hallazgos, sus matemáticas, en cierto modo, pero digo que por eso, mataron a Dios. Claro, pero digo que muy a su pesar, porque, vale. Porque no, él le interpretan. No, él lo que quería era llegar al artista, y es cierto que él decía, vale, sí, aquí hay un reloj, pero yo lo que quiero es acceder al relojero. Y la teoría de la gravedad, de hecho, los principios de matemáticas suyos al principio son muy mal vistos, porque no entienden, no tienen demasiado éxito. Y de hecho, lo de la alquimia, que era el origen de todo esto, ya no es el fin, ¿no?, económico o materialista del asunto de al final convertirlo todo en oro, sino que los verdaderos alquimistas lo que querían era una unión con el universo, era en realidad sentirse ellos mismos, la persona misma, era realmente la piedra filosofal. Es que él ha estado comentando ahí lo que era el disolvente universal, que era esa especie de gran sustancia que permitía ir transmutando los elementos, pero eso participa de esa otra visión que comentaba, que era el universo entendido como un órgano, porque lo que tú entiendes es que el alquimista es una especie de médico de los materiales, y entiende que los materiales son criaturas que tú puedes ir transformando de los materiales más impuros a los seres superiores, que serían el oro, ¿no?, y otro tipo de elementos. Qué casualidad que nos ha escrito en Twitter con almohadilla rosa vientos Nietzsche, nada más y nada menos. Wow. Dice y nos comenta lo siguiente: la obra cumbre de Newton está dedicada a Dios. Su física describía la perfección matemática de la obra del creador, según él. Bueno, sí. Ya digo que él, y además él estaba en el Trinity College, además estaba analizaba el Apocalipsis, y él entendía la naturaleza como leía las escrituras. Para él era hacer exégesis de los textos bíblicos, era también lo mismo que hacer exégesis de la naturaleza. Creía que había una especie de códigos ocultos y de mensajes a través de los cuales la divinidad hablaba, y él quería entrar en contacto con eso. Pues fíjate, si Manuel se asusta por la teoría de la relatividad de Einstein, que es de los primeros años del siglo XX, madre mía, sí. Si conociera, por ejemplo, casos como el que nos vas a comentar, Miguel, de teletransportación. Sí, bueno, y esto sería otra historia, ¿no?, la que tendríamos mucho que hablar, pero en este programa se ha hablado de teleportaciones que se han logrado en laboratorio, ¿no?, además muy interesantes, pero esto es otra cuestión. Este es un caso que recopilé hace muy poquito tiempo. Estuve además con la principal testigo de este caso en el lugar de los hechos, junto a un buen amigo e investigador gallego, que es Marcelino Requejo, que es el primero que le llega esta información. Y además son esos casos que para mí tienen un valor especial, porque el testigo no va buscando a un investigador o a alguien a quien contarle la experiencia, sino que no tiene ningún tipo de interés en contar su experiencia. Ella narró, esta persona que llamaremos Marta, lo que vivió a su entorno más cercano, y por azares del destino, pues una de esas personas, una amiga, conocía a Marcelino Requejo y se lo comentó, ¿no? Y en la primera entrevista que le realiza Marcelino a esta mujer, ella, bueno, llegó con ciertas prevenciones y ni siquiera le dejó grabar la conversación, ¿no? Luego, posteriormente, cuando bueno, yo acudo con Marcelino y la volvemos a entrevistar, pues bueno, como ya conocía a Marcelino y conocía a otra gente, pues estaba más receptiva y sí nos dejó grabar este caso, ¿no? Para mí esto también tiene un valor interesante, ¿no? Es decir, que el testigo no iba buscando contar su experiencia, que esto para mí tampoco le quita valor a los testimonios, ¿no? Yo recibo muchos casos y muchas historias. Es lógico, cuando alguien vive una experiencia de este tipo, lo que busca es una respuesta, entonces acude a San Google, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues a veces contacta con un investigador, con otro, con la exopolítica, o vaya usted a saber con quién, ¿no? Pero eso es lo primero que trata de hacer alguien que busca respuestas, va a San Google, ¿no? Bueno, este caso tiene dos partes, ¿no? Que no sé si tienen algo que ver, pero por si acaso lo comento, ¿no? Verano del año 2015, primeros días del verano de 2015, esto era no sabe precisar la fecha, pero era a principios de agosto de 2015, ¿no? Era un día, a las 4 de la tarde, y ella, con su automóvil, se dirige a un polígono industrial que está a las afueras de Lugo, el polígono industrial de Oceao. Iba concretamente a una cristalería a hacer una compra. Eran aproximadamente las 4 de la tarde, minuto arriba, minuto abajo. Además hicimos el recorrido con ella. Ella, digamos que deja atrás una rotonda, enfila una avenida bastante amplia, unos cuantos cientos de metros más adelante de la rotonda, tenía que girar a su derecha para llegar a esa cristalería. Y ella nos cuenta que no sabe lo que sucede, pero que lo único que recuerda es que había dejado atrás la rotonda y la siguiente escena en la que se ve, en la que se observa, es que está en el interior de su automóvil, en el arcén de una carretera, dentro del terreno, del campo, fuera de la carretera, con el motor apagado. Mira el reloj. Sé qué ha pasado, qué me ha pasado. Lo primero que piensa es, me ha dado un mareo, pero si yo iba conduciendo, mira el reloj y son las 8 de la tarde, ¿no? Es decir, han pasado 4 horas. No reconoce el lugar en el que se encuentra. Tampoco tiene sensación de despertarse, sino que ella va conduciendo por un lugar y de pronto se encuentra parada dentro del coche de su automóvil en otro lugar. Entonces arranca el automóvil y finalmente logra más o menos saber dónde se encuentra, ¿no? En realidad está a las afueras de ese polígono industrial, en una zona por la que nunca ha pasado, una zona que de hecho ni siquiera reconocía en ese momento. Es más, cuando nos llevó al lugar le costó, es decir, le costó llegar, ¿no? Incluso nos decía, oye, tenéis que perdonar si damos algunas vueltas de más porque no sé muy bien llegar a este sitio en el que aparecía. Además es un lugar muy solitario, fuera de miradas indiscretas, y ella no tiene ningún tipo de recuerdo más, ¿no? No vio ningún objeto extraño, ni tiene ningún tipo de recuerdo, bueno, absolutamente nada, ¿no? Este es el primer fenómeno que, como os digo, ocurre a principios de... Ella notó, no sé si se lo preguntaréis, por ejemplo, alguna diferencia en el depósito, que se hubiera consumido más o... No, date cuenta que... No es una distancia significativa. No, es menos de 2 kilómetros, claro. Es menos de 2 kilómetros, es decir, no es una distancia significativa. Es lo primero que hace, dice que primero se asusta y dice, a ver si tengo algún tipo de enfermedad mental o algo que no me acuerdo. Al principio estaba muy asustada. Bueno, luego se olvidó el asunto, nunca más le ha vuelto a pasar algo similar, pero repito, no tiene ningún tipo de recuerdo consciente de lo que le pasó. Avanzamos unas semanas y nos vamos al 16 de agosto de ese mismo año, del año 2015. Pasaban algunos minutos de las 9 de la noche y ella viajaba con su marido en un automóvil. Conducía el marido, ella estaba sentada en el asiento del copiloto, venían de Barcelona por la autopista y se encontraban en un tramo entre León y Villadangos del Páramo, es decir, bueno, poco antes de llegar a Hospital de Órbigo y Astorga, ¿no? Era todavía de día, estábamos en agosto, 9 de la noche, no había oscurecido, y de pronto lo que describen es que observan un objeto volador no identificado que dicen que era como una especie de cuenco o taza invertida, de grandes dimensiones, color berenjena y aspecto metálico, ¿no? Desprendía cierta luminosidad y aquello que no emitía ningún tipo de ruido se les echa encima, hasta el punto de que se convierte en una especie de paraguas, ¿no? Que va a la misma velocidad de ese automóvil, incluso hasta parte de ese automóvil. Y hay otro elemento que a mí me parece fascinante. Ese objeto emitía luz, iluminaba la carretera por delante y ambos lados, pero no el interior del automóvil. Es decir, esa luz no traspasaba el interior del automóvil. Y otra cuestión tremendamente llamativa, que esos haces de luz caían en forma de flecha. Es decir, de triángulo invertido, ¿no? Que es algo también tremendamente extraño. El objeto no hacía ningún tipo de ruido y ya iba hablando por el móvil con un familiar, porque habían quedado en un lugar intermedio, él venía de otro sitio y en ese momento, bueno, esto, como os digo, duró menos de 2 kilómetros, ¿no? Es decir, un lapso de tiempo muy breve, estamos hablando a lo mejor de 2 minutos o probablemente menos, y en un momento determinado aquel objeto desapareció. En este caso no ha habido pérdida temporal y desde entonces no ha vuelto a sufrir ningún fenómeno similar. Pero bueno, dos fenómenos extraños, muy anómalos, en un periodo de tiempo muy corto, y desde entonces pues ninguna experiencia más. Escuchamos las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos tenemos una u otra modela Rosa de los Vientos. Por cierto, que el programa de ayer ya lo tenéis colgado en la página web entero, y cada una de las secciones y entrevistas en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí lo tenéis. Hemos hablado durante este primer tramo de la tertulia con Miguel Predero, con Juan José Sánchez Toro, con Manuel Carvellal de Newton. Hemos hablado también del último caso de teleportación. Y ahora, acompañados de un Ramón Bilbao, como debe ser, vamos a seguir hablando, porque tenemos muchos asuntos por delante. Por ejemplo, el que tiene que ver con Altamira. Se ha estrenado ahora una película, pero Juan José Sánchez Toro, esa película nos habla de lo que ocurrió entonces, hace algo más de 100 años, cuando se descubrió lo que hoy es calificado como la Capilla Sixtina de la prehistoria, un lugar, una cueva en Cantabria con unas pinturas verdaderamente fascinantes de unos 20.000 años de antigüedad. Pero entonces hubo alguno que dijo que se trataba de un fraude. Hubo muchos que dijeron que era un fraude. Son unas cuevas que, bueno, como sabéis, se descubren en el siglo XIX, en 1879. Las descubre Marcelino Sández Autola, que es era bisabuelo del difunto banquero Emilio Botín, que son los que han patrocinado ahora, ¿no?, la nueva película. Y que además, bueno, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no?, que se dediquen. Es cierto que parece ser que al principio iba a ser una especie como de reportaje, una cosa así, al final se extendió a una película, pero me parece genial que este tipo de noticias históricas, ¿no?, pues se le dé relevancia en el cine, ¿no?, y además pues sí, con una perspectiva internacional. Lo que está recogiendo esa película, yo todavía no la he visto, pero sí que a través del tráiler y opiniones en prensa sí que comentan que narran esos primeros momentos del descubrimiento, la fuerte oposición que tuvo Marcelino Sánchez Sotola, porque es cierto que él es el descubridor, digamos, de los bisontes, o su hija es la descubridora, que tenía 8 años, la descubridora de los bisontes, pero la cueva en sí la descubre un pastor. Es un pastor el que, Modesto Cubillas, el que localiza esta cueva, sabe que Marcelino Sánchez Autola es aficionado a la prehistoria, de hecho él se había aficionado al haber hecho una visita a una exposición en París, y entonces le pone en contacto porque aparecen una serie de útiles que bueno, le llama la atención a este pastor, y ya digo, a partir de ahí surge el descubrimiento. A partir de ese momento, Marcelino Sánchez Autola empieza a reivindicar, claro, que esos bisontes que hay ahí están hechos por una mano muy antigua. Estamos hablando de una época prehistoria, la prehistoria todavía no estaba bien definida, digamos, académicamente. La teoría, por ejemplo, de la evolución se había publicado apenas 10 años antes, o sea que estamos en ese momento en el que está surgiendo toda una nueva rama del conocimiento histórico, y ante lo que se tiene que enfrentar Sánchez Autola es, precisamente, casi yo diría que se tiene que enfrentar más a los evolucionistas que a los eclesiásticos, aunque parezca contradictorio. En la película, ¿por qué? Porque se enfrentó entonces a la parte avanzada de la ciencia y del conocimiento. Son los evolucionistas los que más van a criticar a Marcelino Sánchez Autola en su descubrimiento. De hecho, él va a morir pensando, bueno, sin ser aceptado por el mundo académico, tanto desde el punto de vista extranjero, de hecho, el principal prehistoriador al que él más admiraba, que era Émile de Cartillac, es el que más vehementemente, o de manera más virulenta, se va a enfrentar con Sánchez Autola. Es el, ¿no?, que le machaca, es el que intenta convertirlo totalmente en un fraude. Claro, hay que entender las razones de la época, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Se estaba extendiendo la teoría de la evolución, pero la teoría de la evolución venía con un determinado sesgo que hoy ya tenemos superado. Pero entonces se pensaba que, por la propia idea de la teoría de la evolución, las especies más complejas y más inteligentes eran las que habían sobrevivido, y también en la escala del tiempo a la infancia de la humanidad correspondía, por lo tanto, los conocimientos intelectuales de un infante. En la medida en que la humanidad se había ido desarrollando, también, por lo tanto, su capacidad intelectual era mucho mejor. Y claro, cuando tú llegas allí y empiezas a ver unos bisontes en los cuales hay trabajo de perspectiva, hay trabajo de perfil, se utilizan los relieves, o sea, que te da una dimensionalidad, unos volúmenes en 3D, o sea, que es una auténtica virguería que sigue inspirando y ha inspirado, por ejemplo, a artistas modernos como Picasso, ¿no?, que quedaron también rendidos ante esa obra, pues no se entendía, era un contrasentido. Entonces se esperaba que ante la infancia de la humanidad... De hecho, fue Picasso el que dijo esa frase que yo he mencionado, el de la Capilla Sixtina del, claro, pasado, ¿no? Que hay algunos que dicen que realmente la Capilla Sixtina debería ser la Altamira del Renacimiento, ¿no?, para que poner más valor, porque es antigua, ¿no?, es más antigua la cueva de Altamira. Pero la idea es esa, es decir, se esperaba que el hombre primitivo solamente fuera capaz de hacer garabatos, y te encuentras ahí con algo realmente majestuoso. Entonces, realmente el problema lo tenía la evolución. Además, había una cuestión muy interesante, y es que, por ejemplo, Émile de Cartillac pensaba, y muchos de los compañeros evolucionistas pensaban, que todo esto era una conspiración hecha por la Iglesia española para ir en contra de la teoría de la evolución. Y en concreto apuntaban, señalaban a los jesuitas. Entonces, esas eran las sospechas que tenía. Y es cierto que, por ejemplo, de los primeros prehistoriadores conocidos, muchos eran sacerdotes. O sea, no tuvieron ningún problema. También, es decir, bajo su punto de vista, defendían que si el ser humano había sido hecho por Dios, por lo tanto, había sido hecho por Dios de una sola vez y tenía la misma capacidad intelectual Adán y Eva que podía tener un hombre del siglo XX, del siglo XIX entonces, ¿no? Por lo tanto, no había esa diferencia, no era necesaria esa evolución. O sea, que aquí estaban todos un poco jugando a imponer sus ideas por encima de los hechos. Pero también desde el punto de vista religioso creaba polémica, porque, claro, de alguna forma ponía en duda lo que estaba escrito en la Biblia. Sí, bueno, claro, efectivamente, porque toda la prehistoria lo que va haciendo es, sobre todo, romper con la cronología bíblica. Es ahí donde no estaba admitido, digamos, dogmáticamente por la Iglesia Católica, pero sí que había una especie de consenso dentro de la Iglesia de que la antigüedad de la humanidad tenía en torno a unos 4.004 años, más o menos, ¿no? Que había distintos cómputos. ¿Cómo se había hecho eso? Simplemente tú vas sumando todo lo que son las vidas y los años que vive cada personaje de la Biblia, y como tenemos toda la descendencia en principio hasta Jesús, pues simplemente va sumando fechas aproximadas, y ahí ya digo que había determinadas discrepancias, pero se movían en torno a 4.000 años antes de Cristo. Esa era la antigüedad que tenía la humanidad. Claro, aquí en el caso de Altamira se veía ya empiezan a surgir restos prehistóricos y se ve que eso no funciona. Y luego ya cuando surge la geología, que es la que tiene realmente capacidad para calcular bien los tiempos, es cuando ya todo esto salta en mil pedazos. Por parte incluso de la Institución Libre de Enseñanza en España, que era una institución, como sabemos, muy progresista, ¿no?, con Ginés de los Ríos, etcétera, ellos llegaron a apuntar que esto lo habían hecho los romanos, que realmente eran pinturas de época romana, que eran soldados romanos que cuando estaban ahí conquistando Cantabria, pues se dedicaron un poco a distraerse, se metieron en una cueva y se dedicaron a pintar, igual que hacían grafitis, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que claro, es que no había ningún elemento más, era tan sorprendente, era un auténtico par, eran objetos fuera del tiempo desde la perspectiva que ellos tenían. Solamente se resolvió este misterio cuando aparecieron nuevas pinturas en Francia, sobre todo, y algunas de esas pinturas además tenían encima una especie de capa geológica que hacía imposible que fueran falsificadas. Entonces ya a partir de ese momento es cuando ya tuvo todo esto. ¿Cuántos aceptó que eran reales? A partir, pues en torno a unos 10 años después de la muerte de Sant de Sautuola. De hecho, Cartellac tuvo que escribir un texto que además por lo menos le honra en ese sentido, que él escribió en una revista de antropología, escribió El mea culpa de un escéptico, donde lo que hace es eso, disculparse y reivindicar la figura de Sant de Sautuola, que también tuvo otro problema, y es que por ejemplo la obra de Sant de Sautuola no se publicó nada más que en español. Él publica una serie de textos sobre su... además bastante correctos, ¿no?, y no tampoco lanzando las campanas al vuelo con respecto al descubrimiento, pero se publican en castellano. Y entonces no llegó, esa información no ha sido traducida, ahora ya no tiene tanta importancia, pero digamos que lo que llegó fue la imagen de las cuevas de Altamira a través de los especialistas franceses, sobre todo, ¿no?, que la investigaron. Claro, pero porque, por ejemplo, Émile tenía más peso dentro de la comunidad científica, mientras que Sant de Sautuola, pues no, era casi como, no sé... No, era un aficionado. Era un elefante entrando en una cacharrería. Él se dedicaba, Sant de Sautuola se dedicaba, si no recuerdo mal, por ejemplo, a plantar eucaliptos. Era una persona que había introducido el eucalipto con plantaciones en la zona de Cantabria, como una forma de un empresario, pero que a su vez que había quedado fascinado con el tema de la prehistoria. Entonces ahí es donde surge un poco y ese problema. Y se demuestra, una vez más, lo que hemos dicho aquí en alguna ocasión, con la oposición de alguno de vosotros, que grandes descubrimientos relacionados con el pasado, en este caso las cuevas de Altamira, lo llevan a cabo esos descubrimientos, entre comillas, aficionados. Sí, claro, ¿no? Pero si es que el descubrimiento, por supuesto, eso no quita ni pone. La cuestión está en que luego la comunidad científica sea capaz de aceptarlo. ¿Qué necesita la comunidad científica para aceptarlo? No pasó. Bueno, no, sí, pasó con el tiempo debido. Sí, es decir, claro, hombre. Dependes de la calidad de la evidencia. Es que esto es así. Es decir, la capacidad para rectificar existe, pero tú tienes que presentar una evidencia, pues ya digo, que esté cualificada. Pero no tenían capacidad entonces los más racionalistas, los más escépticos, no tenían capacidad para aceptar que eso era real cuando las pruebas eran muy importantes a favor de las pruebas de la Pero fíjate que estamos en una época en la que, por un lado, el planteamiento del mundo era muy distinto. Pero tienes Darwin, o sea, Darwin, por ejemplo, es rechazado por la Iglesia. Y estos que están a favor de Darwin rechazan las cosas, ¿no? O sea, ese era el lío en el que nos movíamos hasta que poco a poco se van depurando los métodos, ¿no? Es que es así. Lo que pasa que, bueno, yo he estado esta semana más allí visitando la neocueva de Altamira, he estado acercándome también luego a Puente Viesgo y a las cuevas del Castillo y de las Monedas, que son espectaculares porque ahí sí que puedes ver las pinturas originales. Y claro, los enigmas que hay pendientes todavía en Altamira es que son tremendos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, ahora mismo no tenemos todavía, se hizo una redatación en el año pasado aproximadamente, bueno, ha habido varias, pero el último año, en el 2015, salió publicado. No se sabe realmente qué mano, qué época pertenecen, porque ahí las pinturas más antiguas nos llevarían en torno a 40.000 años antes de Cristo. No se sabe si lo pintó hombre o mujer. No se sabe si lo pintó hombre o mujer, no se sabe si fueron neandertales, hay una posibilidad. Es decir, por lo menos cronológicamente conviven con lo que sabemos ahora de la presencia de los neandertales en la península y que serían anteriores algunas de las pinturas, porque las pinturas se van pintando desde el 40.000 hasta creo que el 15.000, si no recuerdo mal, podrían ser neandertales, lo cual nos daría una visión de los neandertales como que tenían capacidad simbólica, capacidad de abstracción y los igualarían al Homo sapiens, ¿no? Cosa que se ha ido descubriendo en los últimos tiempos, esa posibilidad. Sí, cada vez se ha ido enriqueciendo más la figura de los neandertales, cada vez se les da más atributos, cosa que al principio eran casi una especie de bestias no salvajes. Bestias sí, sí, y poco a poco han visto que cada vez, bueno, pues son más sofisticados. Eran más parecidos a nosotros, con lo cual es todavía mayor el misterio de por qué desaparecieron. Ese es el problema. Siempre se ha dicho que había una especie de diferencia cognitiva y que eso es lo que les habría hecho a los Homo sapiens, al hombre moderno, su mejor capacidad de adaptación frente a los neandertales, ¿no? Los neandertales solamente a lo mejor habrían podido copiar algunas cosas que les fascinaban de los Homo sapiens, pero no habrían sido capaces de entender lo que hacían, ¿no? Simplemente, ya digo, eran meras copias. Pero bueno, ese sería uno de los grandes misterios. Hay más misterios, por ejemplo, y unos fundamentales, ¿qué significan los bisontes? Lo curioso de esta cueva es que cuando analizan el registro orgánico, porque allí no han aparecido cadáveres, por eso no sabemos realmente a qué registro humano podemos asociar la cueva. El problema está en que tampoco aparecen restos de bisontes entre los restos orgánicos de la cueva. Entonces, siempre se había... ¿Que pintaron lo que no vieron? Pintaban lo que no se comían. Es decir, ahí lo que tienes es... Siempre se había dicho, una de las teorías es, pintan aquello que van a cazar. Y pintan lo que ven. Entonces, está claro que verlos veían, porque bisontes había en la época. Pero la cuestión es que no los consumen, al menos no aparecen restos, porque sí que aparecen restos orgánicos, pero no de los bisontes. La cuestión es por qué. Era una especie de tótem y precisamente tenía una especie de sacralidad y los respetaban por eso. Hay otra teoría también y es que estamos hablando de unas pinturas, también su ubicación es bastante rara porque están en el techo. La gran mayoría de las pinturas rupestres están en las paredes de las cuevas. Pero aquí lo tenemos en el techo, entonces hay una teoría astronómica. Lo que ellos están representando es la bóveda celeste, igual que nosotros ahora vamos uniendo los distintos puntos de luz de la bóveda celeste y creando las constelaciones. Sí, las figuras. Ellos, a lo mejor, en la época, también trataron de hacer lo mismo. Se han hecho algunos estudios tratando de comparar cuál era el estado de los cielos hace miles de años y ver si coinciden con el de las bisontes. Y bueno, ahí parece que hay algunos que consideran que sí que puede existir esa proximidad o no. Pero, con lo cual, lo que nos enseñaron no era verdad. Lo que nos enseñaban en el colegio anteriormente, antiguamente, era que se pintaba aquello que se quería cazar, que era una especie de ritual mágico, aquello que se hacía, se pintaba y se dibujaba lo que se decía al cazador, al jefe de la tribu, que tenía que traernos a nuestra mesa en el futuro, gracias a su caza. Claro, esa supuesta dimensión mágico-propiciatoria de que tú pintas algo para traerlo, pues bueno, es una teoría que se hace también por comparación con los pueblos primitivos modernos. Y en algunos casos, en otras cuevas sí que ocurre, ¿eh? O sea, tienes lo mismo que se pinta, coincide luego con los restos orgánicos. Aquí no, y la ubicación ya digo que también es bastante extraña. Otra cuestión también es muy interesante es la gran habilidad artística que tienen estas personas, porque estamos hablando, como tú decías, de gente que pinta de memoria, porque no tiene el bisonte delante, pero además es que pinta aprovechando, tiene que detectar en la superficie determinados huecos, determinados relieves para hacer los volúmenes y encima con un fuego llameante, ¿no? que está oscilante en una especie de semipenumbra, debemos suponer, y sin embargo el trazo es excepcional. O sea, son los Da Vincis de la época. Claro. Y además pintaron algunas cosas que no eran bisontes también. Hay algunos que han hablado de la posibilidad de que llegara a pintar objetos no identificados que estaban en el cielo. Tenemos en Altamira, Tenemos en Altamira hay representaciones de signos abstractos. Hay también algunas manos de estas famosas en positivo, en negativo, manos que son, a mí me parece uno de los fenómenos más fascinantes que hay, porque luego estuve en el castillo y en el castillo tenemos justamente eso. Tenemos una sala donde están todas las manos, ¿no? Y eso es impresionante. O sea, ¿qué pueden significar esas manos? Es un auténtico misterio, ¿no? Hay muchas teorías, no se sabe realmente, bueno, aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Los estudios que se han hecho un poco morfológicos, viendo si podían ser manos de mujeres y, por lo tanto, siempre suelen ser, en la gran mayoría de los casos, la mano izquierda. Pues se piensa que porque con la mano derecha estaban sujetando el aerógrafo. Pero luego hay una teoría que a mí me parece alucinante, y es que hay algunas de estas manos que no están completas. Es decir, algunas de las falanges faltan. Y eso se piensa que puede ser porque a veces podía ser una mutilación, ¿no? Pues bueno, por circunstancias, ¿no? De la vida, de la caza, de las guerras y tal. Pero hay otros que piensan que realmente ahí lo que hay es un código, como el que se utilizan los sordomudos para hablar. Y de hecho hubo algunas asociaciones pensando que eran las señales que utilizaban en la caza, porque hay pueblos, por ejemplo los bosquimanos en el Kalahari, que utilizan los signos para poderse comunicar, ¿no? Entonces ha llegado a hacer asociaciones entre la disposición de esas manos, que serían mensajes para cazadores, y estaríamos hablando del código secreto de la prehistoria, ¿no? Lo cual ya es espectacular. Oye, Bruno, fíjate qué elegante es Juanjo, que cuando tú le preguntas si hay pinturas de ovnis, en vez de decirte que no, dice, bueno, hay algunos signos abstractos, ¿no? Algunos símbolos abstractos. Hay muchos signos, lo que pasa que ahora, bueno, aquí lo comentamos también, se están codificando, se han descubierto que hay como en torno a unos 30, lo comentamos aquí, ¿no? En torno a unos 30 signos, que lo cual también es espectacular, en torno a unos 30 signos que aparecen en la gran mayoría de las cuevas prehistóricas por toda la cornisa cantábrica y Francia, ¿no? Y Atlántica. Que eso es alucinante, porque claro, ¿cómo se van comunicando eso? Ya de por sí vemos que los propios bisontes y los propios caballos y los ciervos, el estilismo que utilizan es semejante. Por lo tanto, eso también es un código compartido, ¿no? Porque todos pintan de la misma manera, o aproximadamente. Pero es que encima, en el nivel más abstracto, también participan de un código que no sabemos qué querían transmitir. Lo cual es una especie de protoalfabeto que utilizaban para comunicarse cosas. ¿Y qué hay en esos signos abstractos? Que hay muchísima variedad. Tienes desde figuras cuadradas, olas, ondas. Y aparte el halcón milenario más de Star Wars. Vale. Es lo que querías oír, ¿no? Yo cuando estuve en Altamira iba buscando eso que ellos llaman pinturas claviformes y tectiformes. Ya. Y que ya. Creo recordar que fue Robert Charrús o Peter Colosimo, uno de los clásicos, el que en alguno de sus libros de astroarqueología las incluyó como posibles representaciones de ovnis o de platillos volantes, bueno, en la antigüedad. Peter Colosimo tiene el de astronaves en la prehistoria. Yo hice una recensión en clase de ese libro en primero de BUP. Qué valor. Fíjate. Oye, sí, si le echas imaginación, pues puedes, y desde el punto de vista occidental, pues sí, es una raya con una especie de circulito, dices, hombre, pues parece Manuel, un platillo de canto, pero echándole bastante imaginación. Pero, ¿y por qué no? Si se ven hoy en día, ¿por qué no? Porque esos mismos ovnis, esos mismos objetos voladores no identificados. En los tiempos de Altamira no había drones. Claro. Eso no te lo crees ni tú. Hay una explicación, hay una explicación más lógica. Lo de que no existían drones. Hay una explicación más lógica. Si no han aparecido los bisontes como alimento de estas comunidades en la cueva, es que los bisontes eran de los extraterrestres. ¿No? No, pero por ejemplo, una posible explicación. Bisontes hay muchos, ¿eh? Y en el cielo además, están en el cielo de la cueva, ahí lo dejo. Una posible explicación a lo que estabas comentando de que en diferentes cuevas pues están los mismos signos y las mismas pinturas. Me imagino que se habrá también estudiado si hubiese habido algunos grupos o tribus que hubiesen nomadeado por esas zonas. Sí que se ve. Que se refugiaran, claro, en esas cuevas. Yo sí que recuerdo, porque esto, claro, también avanza mucho, pero sí que recuerdo que están muy claros los intercambios culturales, ¿no? A través de la industria lítica o de otros utensilios. Se ven que determinados restos que son propios, a lo mejor, de la cornisa cantábrica, te los puedes encontrar en un punto muy lejano de Francia. Eso indica que había contacto entre las comunidades y que se intercambiaban en seres. Entonces, igual que se intercambiaban en seres, pues participarían de un protolenguaje, ¿no?, de una simbología, y claro, eso es lo que nos ha quedado. Pero claro, sigue siendo fascinante, porque además se ve una evolución, las manos suelen ser, los signos parece ser más antiguos, luego se evolucionaría ya a los bisontes, a los ciervos y tal. Hay otra cuestión también muy interesante, que aparece en la cueva del castillo, que es toda una hilera de puntos en una de las paredes. Esos puntos no se sabe a qué responden. Algunos dicen que puede ser a lo mejor una especie de calendario lunar, lo cual también nos volvería otra vez a hablar del protagonismo de la mujer, ¿no?, en la época. Es decir, hay toda aquí una variedad de símbolos, que es eso, es el código secreto de la prehistoria, que está pendiente todavía por descubrir, ¿no? Además de las naves espaciales, por supuesto, pueden ser la cueva Altamira puede ser un hangar perfectamente, ¿no? Para aparcar. No, solo digo que hay muchas representaciones que apenas se han distribuido y se han dado a conocer porque no responden a algo conocido, pero que sí que responden a algo que físicamente se asemeja bastante a eso, a lo que entendemos por... Yo las que he visto y están recogidos en el código este que comentábamos de 30 figuras y tal, que lo comentamos hace unas semanas, son muy esquemáticos. Es que claro, y puede ser cualquier cosa. O sea, puede ser, sí, una nave espacial o un balón de rugby. Es que es así. Seguramente es un balón de rugby. Pudiera ser. De hace 40.000 años. Mira, has dicho una cosa, Bruno, que me parece muy interesante subrayar. Nos mentían en el colegio, en los libros de historia que estudiábamos. Nos mentían cuando íbamos al colegio. Bueno, supongo que lo siguen haciendo a los que van al colegio ahora, pero bueno. Y a los que no van al colegio también, no solo en los libros de texto. Pero no estoy seguro de si el término mentir sería el más ajustado, porque el problema es que nuestro conocimiento del pasado avanza, no está estático. O sea, cuando nosotros íbamos al colegio no se sabía todo ya del pasado, se saben muchas cosas. Es que si no lo digo, reviento. Vamos a ver, en el mundo de la ciencia hay dogmas. Es que ¿de qué estamos hablando? Claro que hay dogmas y claro que hay modas. Pues claro que sí, y que muchas veces para acabar con esos dogmas tiene que pasar muchísimo tiempo, y esas personas que logran abrir esas puertas del conocimiento tienen que enfrentarse a grandes poderes establecidos y a grandes intereses académicos. ¿Tú crees que lo contrario sería mejor? No. O sea, que cualquiera que llegase y lanzase una nueva teoría, una nueva conclusión, no, claro, sin que pruebas, no. Pero lo que quiero decir es que muchas veces la verdad académica no tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver con una verdad económica, con una verdad de puestos académicos, con una verdad de intereses. Igual que sucede en el mundo de la empresa, en el mundo del periodismo y en el mundo del fútbol. Como si existieran intereses económicos en el mundo. Anda, hombre, parece claro. Que estás hablando de los papeles de Panamá. Y el ejemplo más claro son el mundo de las farmacéuticas y etcétera, etcétera. Es decir, que ahí lo estamos viendo continuamente cuando determinadas instituciones académicas muy prestigiosas dan carta de veracidad a unos medicamentos que luego se demuestra que absolutamente nada de nada, o que se tratan enfermedades inexistentes. Se crean fármacos para crear enfermedades inventadas para hacer caja, y eso está validado por instituciones académicas muy prestigiosas. ¿Por qué? Porque detrás hay dinero, hay puestos académicos, hay viajes, hay regalos y hay muchas cosas. Con esto no quiero decir que no estoy tirando ningún dardo contra la ciencia. Si yo, de hecho, yo creo que la única forma de avanzar en el conocimiento es mediante el pensamiento racional y el pensamiento científico. Pero eso no quiere decir que... Pero no convertir en otro dogma. Claro, pero no convertirlo porque en otro dogma. Tal cosa lo diga un científico... Pues no quiere decir... Claro, pero yo no iba por ahí. Es evidente. Se han dicho sobre los paraísos fiscales y hoy hemos visto lo que hemos sabido, ¿no? Oye, por cierto, uno de los dogmas que nos transmitían entonces y que nos transmitían hace 4 días era que los unicornios eran una leyenda urbana. Y esta semana ha sido noticia el hecho de que los unicornios pudieron convivir con los seres humanos. No solo existieron. Le dice Miguel Pedrero a Manuel Carroyal. ¿Cuántos cuernos tiene un unicornio? Uno solo. Vale. Y no solamente. Por eso se llama unicornio. Impresionante. He pasado la prueba, ¿no? Pero no solamente existieron, sino... Lo veo muy dogmático, ¿eh? Porque te cierras en banda que solamente tenga un cuerno. No quiero insistir. Bueno, al menos el unicornio del que voy a hablar sí tenía un solo cuerno, y además no solamente existió, sino que convivió con los seres humanos, ¿no? Pero muy muy caballito, como en los cuentos, sí. Bueno, no te creas. Vale. No te creas. ¿Qué es un unicornio, no? Aparentemente es una criatura mitológica, ¿no? Bueno, es una criatura mitológica, ¿no? ¿Cómo se representa? Como un caballo blanco, con patas de antílope, barba de chivo y un cuerno enorme que sale de su frente, ¿no? ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, hay varias teorías, pero bueno, la más asentada es que parte de un historiador y médico griego, y la época data del siglo V antes de Cristo, ¿no? Este hombre participó en una expedición a la India y allí describió pues la visión de un animal de estas características, ¿no? De un caballo con un cuerno en su frente, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que parece? Pues que bueno, que este hombre lo que vio fue un rinoceronte indio, ¿no? Aparentemente, ¿no? Esta es la primera vez o el primer medio escrito en el que, o el primer escrito en el que se alude a la existencia de estos unicornios, ¿no? Pero yo me pregunto, a lo mejor esa tradición venía de mucho más atrás. Aquí en este mismo programa hablamos en otra ocasión sobre los orígenes de muchos cuentos tradicionales, ¿no?, que parecen venir de épocas prehistóricas, según numerosos estudios, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿por qué esto no puede venir incluso de épocas anteriores, ¿no? Y, bueno, y es posible, ¿no? Porque a veces las leyendas, Manuel, se hacen realidad. Todas las leyendas parece que tienen un pozo de realidad, y a veces incluso hasta se hacen realidad, ¿no? Bueno, todo esto parte de un hallazgo de un cráneo muy interesante, ¿no? Pero siempre se había creído, o hasta hace poco tiempo, hasta hace unos días, hasta hace unas semanas, se creía que el unicornio siberiano nunca convivió con los seres humanos. Sí, digo unicornio siberiano. En realidad, su nombre científico es Elasmotherium sibirucum, ¿no? Pero es más conocido como unicornio siberiano. ¿Qué era el unicornio siberiano? Pues era un mamífero a medio camino entre el rinoceronte y el caballo, y que tenía un cuerno, y que, según creían los científicos, se había extinguido hace 350.000 años, ¿no? Bueno, pues esto ha cambiado radicalmente, porque un equipo ruso, un equipo de la Universidad Estatal de Tomsk, pues halló un cráneo muy bien conservado en una región de Kazajistán, y como digo, esto ha cambiado totalmente la visión que se tiene sobre este unicornio siberiano, ¿no? Porque, bueno, por medio de radiocarbono se llegó a la conclusión de que este cráneo tenía aproximadamente unos 29.000 años. Es decir, que un animal que se creía extinguido hace 350.000 años, en realidad vivía en Siberia hace 29.000 años, y por lo tanto pudo convivir, o convivió, sin duda, con los Homo sapiens, porque se sabe que los Homo sapiens llegaron a Europa y a esa región de Siberia hace aproximadamente 40.000 años. Por lo tanto, durante más de 10.000 años convivieron unicornios y seres humanos, ¿no? ¿Cómo era este unicornio siberiano, este Elasmotherium sibirucum, ¿no? Pues era un animal muy grande y muy peludo, ¿no? Eso para empezar. Esa es la descripción científica, ¿no? Es la descripción científica. Muy grande y muy peludo. Y con un cuerno recto y puntiagudo que salía de su frente, y enorme, ¿no? Se cree que podía llegar a medir 2 metros de altura. ¿El qué? ¿El cuerno? No. Ah. El animal, con el cuerno mucho más, ¿no? 2 metros de altura. 4 metros y medio o 5 de largo, ¿no? Y podía pesar aproximadamente unas 4 toneladas. Era muy dócil porque se alimentaba de hierba, ¿no? Y no comía carne. Era una especie de rinoceronte, para explicarlo de forma más concreta, cubierto completamente de pelo y con un rostro más parecido al de un caballo, ¿no? Y eso sí, con ese cuerno enorme y muy largo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, fuera bromas, se plantean varias preguntas, ¿no?, que se hacen los científicos que hallaron este cráneo y otros muchos, ¿no? ¿Cómo este unicornio siberiano pudo perdurar cientos de miles de años después de que se extinguieran sus parientes, ¿no? Es decir, ¿cómo logró sobrevivir? Sin duda, creen que esa zona de Siberia era una especie de refugio para algunos miembros de esta especie que lograron sobrevivir mucho más tiempo que sus congéneres, ¿no? Este hallazgo puede servir para dos cuestiones. Primero, conocer mejor cómo los factores ambientales pueden incidir en la extinción de especies. Eso por un lado. Y por otro lado, cómo las migraciones a largas distancias pueden hacer que una serie de miembros de una especie pues logren sobrevivir en una región determinada del planeta, ¿no? Esto no sé por qué me lleva a pensar en el Bigfoot y otros animales similares, oye, que a lo mejor pues están en algún lugar. También es muy interesante, y fijaros, que sabemos que los seres humanos llegaron a Siberia hace aproximadamente unos 40.000 años, y lo sabemos de una forma muy curiosa. Lo sabemos precisamente por un animal, ¿no? Bueno, pues una serie de científicos, también rusos, en el año 2012, una serie de científicos de la Academia de Ciencias de Rusia hallaron un esqueleto bastante completo de mamut lanudo, concretamente en la bahía de Yenisei, en la Siberia central, y hasta aquí, bueno, todo normal. Por radiocarbono, pues descubrieron que este animal vivió hace aproximadamente unos 45.000 años, pero la sorpresa vino cuando descubrieron que ese animal habían recibido las heridas de un arma afilada, concretamente de una lanza, y precisamente con un método de caza que hoy en día todavía se practica en determinadas regiones de África para cazar elefantes, ¿no? Por lo tanto, ahí se llegó a la conclusión de que efectivamente hace 45.000 años los seres humanos vivían en Siberia, ¿no? Mucho antes de lo que se pensaba. Y ahora ya no solamente es que los seres humanos vivieran en Siberia hace 45.000 años, sino que convivieron con los unicornios, que también existían hace 45.000 años. Es que además el unicornio, si le veis la imagen que ha puesto Alex, tiene aspecto un poco del bisonte, así peludo en la parte del cuerpo. Sí, era un animal de este tipo. Con mi descripción científica, pues un animal muy grande y muy peludo, ¿no? Hombre, no se parece mucho a esos estéticos, esas estéticas ilustraciones de los relatos de caballería, bueno, con la doncella subida al lomo. Ya, pero tú ya sabes que las leyendas son leyendas, pero siempre tienen un pozo de realidad. Sin duda. Y estas, a lo mejor, pues ese pozo es más amplio de lo que nos pensamos. Hay otra posibilidad, que es también la que se maneja para algunos animales mitológicos, como los grifos, que los hombres detectaran los fósiles, el registro fósil, y a partir del registro fósil crearan el animal, ¿no? Es una teoría de que, es decir, todos los seres humanos, todos nuestros antepasados han sido arqueólogos. No solo, antes hablábamos de Altamira, y no es que la prehistoria oficialmente nace como disciplina de estudio en el siglo XIX, pero siempre se han observado los restos de la antigüedad. La cuestión es que le daban una interpretación distinta. Entonces, por ejemplo, las ignitas, que son esas marcas de los dinosaurios, que aparecen, que son las huellas de los dinosaurios, se utilizan en determinados rituales en determinadas tribus. O sea, siempre se ha observado el registro fósil. Me gusta, te lo compro. No, pero es verdad. Hay una antropóloga. Sí, me parece lógico. Claro, que lo que hace es que comentan, por ejemplo, el caso de los grifos, unas determinadas tribus, clanes que están en Mongolia, ven esos restos en el suelo de dinosaurios, y a partir de ahí entienden que hubo un animal, y seguramente los dragones y otro tipo de... Sí, con los dragones decían lo mismo. Claro, se inspiraron en los restos fósiles, que igual que nosotros ahora pues vemos determinadas conchas en las montañas y pensamos que hubo un diluvio, o refuerza la idea del diluvio si ya existe como creencia, etcétera, etcétera. Oye, ¿no? o existieron los dragones, existieron los unicornios, ¿por qué no sí, los dragones? No, pudieron animales que luego, lo que es cierto, claro, habría que preguntarse por qué fascina tanto el unicornio y por qué se extiende su creencia hasta la Edad Media, ¿no? Y porque se relaciona el cuerno con la magia también. Bueno, porque es un animal, estaba asociado, por ejemplo, en la Edad Media, estaba asociado, la manera que tú tenías de capturar al unicornio era poniéndole como cebo una virgen. Esa era la idea. Y se empieza a asociar también con la idea, al asociar la idea de la virginidad y tal, con la idea de el cristianismo, ¿no? Con la idea de pureza. En el Museo de Cluny está el gran tapiz del unicornio, que luego también está, por ejemplo, hay otro en el Museo de los Claustros de Nueva York, y en el Museo de los Claustros de Nueva York tienes un hueso de unicornio, un cuerno de unicornio que está sacado de un animal, no me acuerdo qué es, pero es una especie como de león marino, y se llegaron a hacer grandes expediciones en busca de unicornios. Claro. Sí. De las cosas que se entera uno escuchando la tertulia de La Rosa de los Vientos, por los clavos de Cristo, ¿verdad, Manuel? Por los clavos de Cristo. Sí, fíjate qué cosa más curiosa. Esta noticia que nos traía Miguel, como la que trajo antes Juanjo, ilustra muy bien que nosotros a veces también somos víctimas de nuestro tiempo, ¿no? Y nos construimos nuestra visión en nuestra mente, construimos la historia en base a lo que vemos en el cine, en la literatura, en los medios de comunicación. Teníamos una idea de los unicornios, que parece que no se ajusta mucho a lo que la ciencia nos está demostrando que cómo eran realmente. Animal, ¿no? Grande y peludo. Animal grande y peludo, es la descripción técnica. Tenemos una, es el argumento que quería expresar antes, desde que estudiábamos en el colegio los libros de historia, pues fuimos creando en nuestra mente una cronología muy ordenada de la evolución del ser humano, y bueno, parece que a medida que avanza la ciencia, pues la cosa no es tan simple, ¿no? Pero sí, con la historia de la religión y con la historia de nuestra religión, del cristianismo, es muchísimo peor. No sé si habéis visto la película que se acaba de estrenar, Juanjo, si no la has visto tienes que verla, La Resurrección de Cristo, esta Semana Santa. Es genial. Dice, pues dice... No hablo cinematográficamente, no me interesa, me refiero de cara a mi argumento, porque es la historia de un tribuno romano al que le encargan investigar la desaparición del cuerpo de un judío que ha sido crucificado, ¿no? Que es, bueno, la historia, una presentación diferente, pero es que hay dos escenas en que este investigador, se presenta como un thriller bíblico, ¿no? Ese investigador, cuando llega a la escena del crimen, al lugar donde ha desaparecido el cadáver del reo ajusticiado, de Jesús de Nazaret, se encuentra en la sábana santa, macho. Tiene el retrato del robot ya, directamente, pueden buscar ahí. Entonces, pero claro, pero es muy bueno, ¿no? Porque es como para dejar ya en el inconsciente colectivo, decir, la idea de que una película Sindone... que se ajusta a la realidad de los hechos. Sí, justo. Decía que era ciencia ficción hace nada. Es una película medieval, entonces. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Que ya se incluye ahí la imagen del lienzo como la para subrayar la idea de que... ¿Y el sudario así. No está...? No, porque no casaría bien, ya sería muy complicado para el argumento. Se le va el presupuesto del vestuario, en vestuario se le va el presupuesto. En dos ocasiones aparece la imagen de la Sindone en el lugar de los hechos, en esta película. Bueno, pues hace unos días un investigador, Meredith Warren, de la Universidad de Sheffield, publicaba un artículo, una reflexión muy interesante sobre la fragilidad de las bases históricas de las ideas que tenemos sobre la crucifixión de Jesús, ¿no? En esta película ya lo dan todo por hecho, todo presentado, es una transcripción cinematográfica del relato evangélico, pero cuando lees con detalle el texto evangélico sin los prejuicios de toda la imaginería de todos estos 2000 años de tradición que se han implantado en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Porque hay un montón de ideas, lo hemos comentado muchas veces, los nombres de los Reyes Magos, un montón de cosas que no aparecen en la Biblia. Bueno, pues este tipo, Warren, publica un artículo muy interesante partiendo de la afirmación de que en realidad ni siquiera sabemos si Jesús fue clavado o atado en la cruz. Y claro, caramba, qué sorprendente, ¿no? Y es verdad, si tú te lees los cuatro evangelios, yo estaba hojeándolos ahora, repasándolos ahora, se habla de que Jesús es trasladado al lugar donde será crucificado, es crucificado, pero no se concreta si realmente utilizaron clavos o utilizaron cuerdas, que sería pues una opción tan válida. Claro, si efectivamente hubiesen utilizado cuerdas para sustentarlo del madero, la muerte habría sido igual, porque la muerte es por asfixia, no es por desangramiento ni por ninguna otra razón, se habrían ahorrado unos clavos, y claro, evidentemente se cargaría ya todas las historias de los estigmas, la sábana santa y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces él afirma que en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas en ningún momento se habla de que haya una crucifixión con clavos, solamente en el evangelio de Juan, que hablo de memoria, yo creo que el relato de la crucifixión, de la pasión y muerte, es en torno al capítulo 6, y tres capítulos después, cuando se habla de las apariciones, es cuando él sí menciona las heridas en las manos y en los pies, y el episodio de Tomás, que mete el dedo en la llaga del costado y demás, pero no habla expresamente de lo de los clavos. Entonces, este investigador ha tirado por la orfebrería. Hablaba en este artículo sobre piezas de joyas antiguas en las que comienza a presentarse la imagen de Jesús crucificado y en la que no aparece clavado con clavos, sino atado. Y entonces ya es, caray, como sorprendente, ¿no? Menciona, por ejemplo, una gema, la gema Constanza, que data del siglo IV y que está tallada en una coralina hecha en un anillo que se conserva actualmente en el Museo Británico, donde las manos de Jesús no aparecen clavadas en la cruz, sino que caen de forma natural mientras permanece atado por las muñecas, ¿no? Entonces, la conclusión a la que él llega en este artículo es que, dado que la evidencia de la antigüedad no proporciona una respuesta clara sobre si Jesús fue clavado o atado a la cruz, es la tradición, dice Warren, la que dicta una representación común en nuestros días. Es decir, que muchas de esas imágenes, y esto es muy interesante, y además yo creo que en el mundo en el que nos movemos nosotros es un campo, es una de las muchas asignaturas pendientes que tenemos, como no ya solo los testigos, sino los investigadores, los divulgadores, los teóricos, construimos nuestra percepción de estos fenómenos no en base a los hechos empíricos, sino en base al tiempo que vivimos, y a todos los estímulos. Yo recuerdo, por ejemplo, una investigación que hicieron en su día Manuel Berrocal e Isabel Blázquez sobre la evolución del mito del vampiro, que históricamente, originalmente, no tiene nada que ver con la imagen de Bela Lugosi vestido de frac, con el pelo engominado, ahí echándose al cuello. A eso me refiero, ¿no? Y esto se puede aplicar a prácticamente todos los campos de estudio. En el cine, la literatura, terminan de dibujar en nuestra mente de reescribir la historia, pero cuando te vas a los estudios científicos, empíricos y objetivos, pues a veces esa historia no es exactamente como la hemos imaginado. Claro, pero bueno, fíjate, los unicornios son bichos grandes y peludos. Pero bueno, el cine siempre, la literatura, pues siempre ha actuado del mismo modo, ¿no? Si nos fiamos por el cine, quien ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, quien evitó que los nazis ganaran la guerra, fueron las tropas americanas, ¿no? Los norteamericanos, y en realidad fueron las tropas rusas, más bien, ¿no? Es decir, que no digas barbaridades. Comunista. Bueno, es grande y peludo, comunista. Barbaridades tan grandes como, por cierto, la frase en base a, tampoco la digáis nunca. Que no se puede. Pero ya, hombre, pero coloquialmente a veces es como a nivel de también muchas veces. Y si no, fíjate los de la RAE que te admiten ya cualquier cosa. No, en base a jamás lo admitirán. Es el mayor error del lenguaje. Deportado a Siberia, ¿no? Bueno, pues imaginaros, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora hay algunas corrientes dentro del cristianismo? Por ejemplo, unos testigos de Jehová, se jugó mucho con eso, que mantienen que Jesús nunca fue crucificado con clavos, sino atado al patíbulum, ¿no? Al larguero. El estipe es el vertical, el patibulum es el horizontal. Pero eso tampoco invalida los casos estigmatizados. Es decir, hombre, ¿qué invalida? No, no, no es que los invalide, pero evidentemente ya la interpretación de que están repitiendo en su cuerpo la pasión de Jesús sería otra cosa. No sería la pasión de Jesús, porque tendrían que aparecer, en todo caso, marcas de ligadura. Bueno, ¿no? Claro. Si eso fue así, es una hipótesis, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Si eso fue así, pero muy importante, ¿eh? Porque esta Semana Santa, por ejemplo, en muchos medios católicos se han dedicado muchas páginas y muchos titulares y muchos reportajes a la reconstrucción que hacía Ana Catarina Emmerich, una famosa estigmatizada de la pasión y muerte de Cristo, y que sirvieron de base para trabajos muy sesudos, teológicos, filosóficos, para especulativos. Para la película de Mel Gibson. Pero voy a ser un poco travieso. A ver, los estigmas, ¿no? A ver, varias posibilidades, o al menos tres grandes posibilidades. Fraude, ¿no? Es decir, que la propia persona se lo haga. Improbable. Descartado en bastantes casos, ¿no? Improbable. Segunda hipótesis, ¿no? Está provocado por el mismo individuo, ¿no? Por la mente del propio individuo, por el cerebro del propio individuo, lo cual no deja de ser interesante, ¿no? Claro, y tiene connotaciones científicas, médicas, biológicas, un montón. Tres, un estímulo externo, que eso lo esté provocando algún tipo de ser celestial o sobrenatural independiente de esa persona, ¿no? Digamos. Bueno, el estímulo externo no implica un ser. Pues vale, pues otros condicionantes, bueno, elementos. Sabes de sobra a lo que me refiero. Me refiero a alguna entidad sobrenatural, alguna entidad no humana. Pues ya sería cuatro. Que sean cuatro. Porque puede ser externo y no ser necesariamente. Pues sería la 3B. Bueno, externo, la 3B. Pues que le peguen un tiro desde lejos. No, no me refiero a eso, Manuel. No, sabes de sobra de lo que estoy hablando. Ya. Un estímulo externo, pero si aceptamos esa posibilidad del estímulo externo, tú dices, vale. ¿Por qué suelen aparecer, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría, si no en todos, los estigmas en las palmas de las manos, cuando lo lógico es que lo hubieran crucificado por las muñecas, ¿no? Supongo que usas en clavos, sí. Vale. Hombre, si existe algún ser celestial que quiere influir sobre la multitud o la población y enervar su fe, y comúnmente se acepta que la crucifixión ha sido por las palmas de las manos, aunque ese ser celestial sepa que en realidad fue crucificado por las muñecas, pues hará aparecer ese estigma en las palmas de las manos del místico o de quien sea, precisamente para enervar ese fervor popular. Y para no matarlo, también. También. Hay un dato que es un misterio. El otro día estuve asistiendo. Si se clava a alguien y tiene una herida en la muñeca, puede ser bastante grave. En la palma de las manos, no tanto. Hay un dato que ya digo que a mí me parece un misterio, porque estamos hablando de los estigmas, pero habría que ver cuándo empiezan a tener estigmas los creyentes, porque no es un fenómeno tan antiguo como parece. El otro día estuvo dando una conferencia a Manuel Berrocal precisamente sobre el tema de los estigmas, y él, creo que el dato lo tiene bien contrastado, el primer estigmatizado de la historia es San Francisco de Asís. Entonces nos vamos al siglo XIII. No hay estigmas antes del siglo XIII. Y habría que preguntarse por qué aparecen. Yo pienso que el caso de que San Francisco tenga los estigmas es un caso que era casi de necesidad, porque San Francisco estaba al borde de la herejía. Era considerado una especie de cátaro, porque él estaba, en aquella época estaba justo en plena cruzada contra los cátaros, estaba predicando la pobreza absoluta, y él de esa manera se está convirtiendo en una especie de segundo Cristo. Por lo tanto, se está legitimando ante los ojos de Dios y frente al Papa. Claro, pero fíjate qué curioso que aparezcan los estigmas en ese contexto tan determinado. Pero la ¿no? pregunta es, ¿cómo se forman esos estigmas? Sí, pero creo que fue Manuel. Pero es interesante, quiero decir, ¿por qué no hay un fenómeno que se supone que está asociado a la figura de Jesús? Hasta el siglo XIII no aparece. Y hay un segundo cambio, ya con esto termino, y es el nuevo concepto que se tiene del cuerpo. ¿Tú quieres entrar en los designios de Dios? No. Yo quiero ver que hay cosas que son productos históricos, que surgen en un momento dado y en un contexto determinado. Claro, entonces es muy curioso que lo milagroso se manifieste en función de determinados contextos históricos, o lo sobrenatural. Por eso el contexto también nos dice mucho de las cosas. Pero vamos a ver. Termino una cosa ahora, para que veas. Fuera broma. El concepto, el concepto, por ejemplo, ¿por qué surge en esa época? Porque también el concepto de Jesús en la crucifixión cambia. El Cristo románico, que es la imagen que se tiene, es un Cristo que no es doliente, es un Cristo en majestad. Es un Cristo sereno, que es un Cristo rey. Pero a partir del siglo XIII surge el Cristo gótico, que es el Cristo que sufre, el Cristo que se humaniza. Ahí es cuando surgen los estigmas. Fíjate qué curioso cómo juega la psicología colectiva para generar determinados fenómenos. Me voy a invitarle que tenga su misterio. Claro. Pero surge en el siglo XIII en un contexto mental y cultural muy concreto. Yo no tengo claro que... A ver, tiendo a pensar, en el caso de los estigmas, que es algo provocado por la propia mente de los individuos. Tiendo a pensarlo. Sí. No lo sé. Pero sí, por eso digo que hay un contexto histórico que lo favorece. Pero sin embargo, yo también pienso que alguna clase de fenómenos cuyo origen, desde mi punto de vista, es no humano, se adaptan al contexto sociocultural de la época para presentarse. Y estoy hablando, por ejemplo, del fenómeno ovni. Sería muy largo de discutir, ¿vale? Eso por un lado. Dos, volviendo al tema de los estigmas, que repito, yo tiendo a pensar que están provocados por la propia mente de las personas. No sé si fuiste tú, Manuel, el que hiciste algún tipo de experimentos utilizando hipnosis para provocar heridas en las palmas. Para intentarlo. No llegas a una herida sangrante. Lo comentábamos con Josep el otro día, que él también ha trabajado mucho la hipnosis, Josep Guijarro, y puedes, lo que yo vi, podía llegar a conseguirse un enrojecimiento. No es poco. Que no es poco, pero bueno, una úlcera también es un efecto de la mente sobre el organismo. Claro. Eso se puede hacer. Pero llegar a una herida sangrante, entiendo que por economía de hipótesis es más sencillo atribuirlo a, la sugestión, es lo que los parapsicólogos llaman una dermografía. Pero fíjate en las implicaciones que tienes. No, yo siempre pongo el ejemplo de Giorgio Buongiovanni, que para mí es paradigmático. Sí. Es un tío que lleva toda su vida defendiendo la Sábana Santa de Turín como su maestro, como su padre espiritual, Eugenio Siragusa, insistiendo en que la síndrome es auténtica. Si realmente la estigmatización fuese un proceso de sugestión, Giorgio, sin duda, se habría sacado los estigmas en las muñecas y se habría convertido en el primer estigmatizado de la historia, entre comillas, auténtico, para que fuese compatible su historia. Pero fíjate que los estigmas de Giorgio Buongiovanni, además hubo una época en la que tú y yo, Manuel, estuvimos siguiendo con mucho interés el tema de Giorgio Buongiovanni. Siguiendo el rastro de sangre por media España. Sí, y conocimos a muchos de sus seguidores, ¿no? Y yo también me metí mucho en todo lo que había alrededor de Giorgio Buongiovanni, que a lo mejor algún día convendría decir incluso a algún club del misterio de Giorgio Buongiovanni, porque me parece Te iba a decir ahora, me parece un tema fascinante. Yo estaba negando con la cabeza cuando decías lo del fraude, que en el caso de los estigmatizados, si es algo del Palmar de Troya, no lo sé, pero es cierto que en el entorno de Giorgio sí hubo algún fraude, algún falso estigmatizado. Sí, yo lo vi in situ, fraude. Yo lo viví in situ, ese fraude. Es decir, a 20 centímetros de mí vi cómo surgía un estigma en las manos de un determinado personaje que a todas luces era un fraude. Por cierto, nos va a desvelar Juanjo Sánchez Oro algo que los oyentes no ven, pero que yo les explico. Y se lo informo ahora y nos va a decir Juanjo Sánchez Oro por qué los contertulios vienen siempre aquí desnudos. Sí, es verdad. Vamos a hablar de eso y de lo contrario. Es porque nos sentimos unicornios. Porque sois grandes y peludos. Y no fantasmas. No como los de la leyenda. Por eso, podemos hablar de eso y también de lo contrario. Es porque los fantasmas usan ropa humana. Ha salido una especie de... Porque nosotros no lo somos. ¿Y es de marca la ropa? Pues curiosamente es peculiar. Hay un trabajo que me ha llamado la atención, bueno, por una cosa que luego también comentaré, porque esta es una pregunta que ya se hicieron en la época clásica de la investigación psíquica. La SPR hizo grandes informes y debates sobre el tema de por qué estaban vestidos los fantasmas, dado que se supone que son energía, son cuerpos etéreos, ¿cómo es posible que la ropa, bueno, pues la trasladen también al más allá, ¿no? Y aquí también hablaríamos también de posibles explicaciones culturales que a lo mejor nos ayudan a deslindar bien la extrañeza del fenómeno y quitarle, digamos, todos esos aditamentos culturales que bueno, que no sirven para nada, ¿no? Que en cierta medida disfrazan lo que puede ser realmente un fenómeno que tenga interés, ¿no? Del tipo que sea. Entonces, este es un trabajo que ha publicado Sidney Parker en Racket, se llama racket.com, si alguien lo quiere ver, y se llama así, es ¿por qué los fantasmas usan ropa humana? Lo que ha hecho ha sido ir preguntando a diferentes investigadores paranormales de Estados Unidos explicaciones y con un poco sus experiencias con este tipo de asuntos. Bueno, lo que ha hecho ha sido, como digo, ir preguntando. Por ejemplo, se ha puesto en contacto con Betty DuPont, que es directora de los investigadores paranormales de Nueva Inglaterra, en Vermont, y ahí también lo que le ha comentado es que la opinión que le daba era que los fantasmas se proyectan en la forma en que se perciben a sí mismos o que se percibían a sí mismos. Incluso si se quemaron en un incendio o murieron durante una operación quirúrgica, siguen apareciendo usando ropa porque esa es la mejor manera en la que se conocen a sí mismos. Por lo tanto, sería una especie de opción personal o de decisión adoptada por el fantasma, ¿no? Esa sería un poco su opinión. Hay otra persona, por ejemplo, que dice que le preguntan a otra investigadora, en este caso a Dawn del Castillo, que es también de otro centro de parapsicología, que si pueden aparecer los fantasmas desnudos. Y él lo que plantea en este caso es que sí, que puede ocurrir. Por ejemplo, plantea una situación, dice, digamos que tenemos un afligido esposo a quien su esposa falleció. Eran jóvenes en su mejor momento sexual. Una gran cantidad de esa energía sexual aún vive dentro de él, en el hogar, y se trasladará con la mujer. Por lo tanto, en esa situación de intimidad, lo apropiado sería que apareciera realmente desnudo, ¿no? Esa sería otra de las explicaciones. Yo me he encontrado casos, ¿eh? ¿Te has encontrado casos? Bueno, de... no desnudo, ¿no? Pero me he encontrado casos en los que pues alguien ha mantenido, dice haber mantenido relaciones sexuales con un fantasma. Ah, bueno, claro. Sí. ¿Desnudo o vestido? Pues desnudo. Yo tengo una amiga que dice lo mismo, que casi todos los relaciones que he tenido son con... Pero a quien se lo dice a su pareja, ¿no? Sí. Qué pobre está. Entonces, lo que decía es que me llamaba la atención esta pregunta, porque claro, esto generó, como digo, un gran debate en el siglo XIX. Hay un libro que acaba de salir publicado de Roger Clark, que es La historia de los fantasmas, 500 años buscando pruebas, y hay otro libro que no está traducido, que es un libro inglés que se llama, traducido sería algo así como Los espectros del yo, que también hace una especie de historia cultural de los fantasmas. Y dedica un capítulo entero al debate que hubo sobre el tema de las vestimentas, ¿no? Porque para algunos decían que ahí lo que se estaba reflejando era precisamente que estamos ante un fenómeno alucinatorio. Uh-huh. Es decir, históricamente pensamos que los fantasmas desaparecían con la mortaja, ¿no? Era un poco la idea de la sábana, era la idea de que era la mortaja. En cambio, con el paso del tiempo eso fue cambiando y se piensa que ahora tienen que aparecer vestidos, o si puede ser una batalla mueres con el uniforme. Y tenemos la imagen típica, esta incluso anglosajona, del camisón con la cadena y la bola ahí cargando todos los pegados. Hay también una imagen estoy muy victoriana. Arañando la mesa. Una imagen muy victoriana. Luego imagino que Miguel no puede contar testimonios, así que sé. Pero es interesante porque hubo un debate sobre eso, ¿no? Sobre cómo funcionaba la conciencia, quién proyectaba aquello. Y hay una teoría que surgió entonces, en el siglo XIX, con Myers, con todos los grandes, era que realmente la idea es que si tú no conocías a una persona desnuda, sería imposible que la vieras desnuda. Estabas forzado a tenerla que vestir con lo que habitualmente tú la reconocías para precisamente marcar su identidad. Qué tipo tan interesante, Mayos. ¿Sí? Os lo contáis después de las noticias en Onda Cero, que llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza el último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener todavía unos minutos de tertulia por delante y después en los ecos del pasado vamos a saber con Jesús Ortega, redactor de la revista Enigma, se ha escrito un reportaje sobre el Corona de Aragón. ¿Fue un incendio o fue un atentado? Vamos a hablar de los derechos de autor, del origen de los derechos de autor en Historias de la Historia con Javier Sanz, y tendremos, como no, la Era Digital con Alex Fidalgo. Y estabais todavía comentando algo sobre esta noticia, sobre los fantasmas vestidos. venís asfixiados, ¿eh? Que os habéis ido a hacer carros de fuego ahí. A vestirnos rápidamente, ¿no? Es lo que tienen los fumadores, que les da exactamente igual morirse de frío con tal de tener un cigarro en la mano. Ay, Dios mío. Sí, y los no fumadores hablando mientras otros dicen, venga, hay que irse. Eso también es verdad. Bueno, no sé, en realidad no estábamos discutiendo nada, ¿no? Pero bueno, a ver, en cuanto a la posibilidad de que sea algo psicológico, pues sí, ¿no? Vamos a ver, si se te presenta tu madre fallecida, o tu tío, o tu abuelo, pues hombre, lo lógico es que no se te presenten pelotas, ¿no? Sino que, bueno, que se te presente vestido, ¿no? Es decir, lógico es que no se presente. ¿Sugieres? Bueno, no estoy tan de acuerdo. ¿Sugieres entonces que en el más allá hay empresas textiles? Hay modas. No, hay modas. A ver... Sugiero que sea lo que se presenta, que no es baladí la cuestión, ¿eh? No, pero vamos a ver, en realidad no sabemos absolutamente nada de nada, pero estamos de acuerdo. Pero yo sí estoy convencido que muchos casos, que a mí son a mí hay dos cuestiones que me fascinan, ¿no? Que es, por un lado, el fenómeno ovni, y por otro lado, esos casos de encuentros con fallecidos, ¿no? Además, hoy mismo estaba entrevistando al protagonista de uno de estos casos de encuentros con familiares fallecidos. He recopilado docenas y docenas de casos, y algunos son, bueno, absolutamente fascinantes, ¿no? Algunos son tremendos, ¿no? Porque incluso esas apariciones, esos fantasmas, llegan a ofrecerles información que no conocían sobre una determinada herencia, o incluso, y este caso lo relata J.J. Benítez en uno de sus libros, en Estoy Bien, un caso absolutamente tremendo en el cual el fantasma se presenta el exmarido fallecido de una mujer, una testigo, que observa a su marido y le dice, le cuenta que él tenía una determinada cuenta en un banco de Venezuela, de Caracas, y le ofrece incluso el número de cuenta. Es decir, y casos de estos hay muchos. Fíjate, hoy estaba entrevistando a una persona que en este caso, él me decía que se encontró, además, en este caso es una aparición múltiple, porque no se le presentó un familiar, sino que se le presentaron tres a la vez, ¿no? Es decir, un familiar de su mujer, su abuela y una tía, ¿no? Y él no los veía, es decir, no les veía de ninguna forma, sino que era como una especie de ser humanoide negruzco, ¿no? Y que le transmitieron una serie de mensajes, y gracias a esos mensajes, él, digamos, que encauzó su vida por un determinado lugar, ¿no? Es decir, que en los casos de apariciones hay notables diferencias y no todos son iguales. Una filtración hoy ha tenido un impacto enorme, los papeles de Panamá. Ha sido el Consorcio Internacional de Periodistas quien ha dado a conocer esos 11,5 millones de documentos de un despacho de abogados de Panamá desde el año 1977. Afectan a 12 presidentes del gobierno, a 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, a futbolistas, a empresarios, a actores, a personalidades públicas que nos hablan sobre la creación de paraísos fiscales. Y gracias a estos abogados, gracias a esas filtraciones, se ha conseguido esa información y se ha sabido esa realidad. El padre, el primero que dio a conocer estas filtraciones, fue Julian Assange. Y una de sus frases más importantes y más conocidas es el hecho de que la valentía es contagiosa. Lo que él no sabía cuando decía esto, de que la valentía es contagiosa, Julian Assange, es que la valentía también está en las neuronas. Es que las neuronas están todos, y la carencia de ellas ya ni te digo. Pero bueno, ¿vosotros qué sois, arriesgados o precavidos? Pues depende de la situación. Has contestado a la gallega. Claro. Depende. Bueno, pues una reciente investigación que ha sido llevada a cabo por el bioingeniero, neurocientífico y psiquiatra Kaltz, a ver, espérate el apellido, Deixerot y su equipo de la Universidad de Stanford pues han descubierto que hay un fármaco que se llama pramipesole y que se usa para tratar el Parkinson en humanos. Bueno, pues este fármaco provoca preferencia por el riesgo en los humanos, en la gente. Y en las ratas, que lo han estado probando en esta investigación, causa el mismo efecto. Las vuelve más valientes, como en el caso de estos abogados en Panamá. Bueno, pues hasta la fecha eran meras sospechas, ¿no? No se sabía hasta qué punto este fármaco actuaba en el cerebro o no, porque no podían realizar estudios invasivos en los cerebros humanos. En cambio, pues para eso han utilizado las pobres ratas, para hacer esos estudios invasivos, y han investigado a fondo en ellas y han comprobado que actúa el fármaco directamente en unas cuantas neuronas que se encuentran apiñadas. Estas neuronas están situadas en el sistema de recompensa del cerebro, que es el mismo en el que se pueden cartografiar todas las adicciones. Bueno, pues con el sistema, como el sistema neuronal de las ratas es similar al de los humanos, se cree que va a actuar de la misma manera en las personas que en las ratas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que surge una polémica. Con este fármaco, como han logrado que las ratas sean más valientes, también se consiguen que las ratas puedan ser más cobardes. Y claro, si esto se utiliza de una forma un poco manipulándose en los humanos, pues puede generar realmente un grave problema. Cierto, sabemos que los humanos pues hemos evolucionado siempre pues corriendo ciertos riesgos, ¿no? Pero claro, también hay personas que están afectadas y que directamente ellas, sin tomar este fármaco, suelen ser personas arriesgadas. Tienen esa zona neuronal como más activa y tienen ese problema. ¿Y qué pasa? Pues que causan en su entorno también graves riesgos. ¿Por qué? Pues porque pueden tener riesgos como accidentes, adicciones, incluso fracasos laborables, puede arriesgarse demasiado, económicos, sociales, tanto para sí como para su entorno. Entonces, ¿qué es lo que pretende el psiquiatra Deixerot? Pues lo que pretende, además de esto que hemos estado comentando, que puede crear cierta polémica a la hora de controlar las neuronas en el ser humano, que también para estas personas que no pueden controlarse a sí mismas y que pueden generar peligro para ellas, pues que se consiga un tratamiento gracias a esta investigación que han llevado a cabo y que de alguna forma puedan regular ese riesgo de desmedido que les puede provocar incluso hasta la muerte. Madre mía. Wow. Eso a mí me recuerda creo que es una frase que la dijo, o sea, la atribuye a don Juan de Austria cuando estaban organizando una cruzada con el rey de Portugal para el norte de África, que además luego el rey de Portugal murió allí. Y parece que don Juan de Austria no lo veía muy claro. Entonces el rey de Portugal le dijo así un poco, ¿no?, con cierta sorna y tal, pues, como diciendo, bueno, usted que lo conoce y tal, ¿de qué color es el miedo? Y dijo, del color de la prudencia. Pues yo me quedo igual, yo prefiero ser prudente antes que meternos en esas cosas, ¿no? Ser así un poco valiente a ciegas. El problema de eso es, como siempre, ¿qué aplicación puede tener? Porque imagino que ahora extraerán un poco el principio activo del medicamento del Parkinson. Y bueno, vamos a ver en qué lo... ¿A quién quieren que sean tan valientes, no? Claro. Entonces yo creo que pensamos un poco quién es, dónde lo pueden utilizar, ¿no? ¿Dónde lo pueden sacar? A mí lo que me llama la atención es que, y es algo que se está explorando desde los 80, la alteración o la, no sé si decir manipulación, pero la influencia en los sentimientos a través de fármacos. Cuando se empezó a estudiar todo lo relacionado con la química del amor, la química de los sentimientos, y se empezaron a desarrollar fármacos que pueden ayudar a amar o a odiar, imagínate, ¿no? Lo que el futuro que nos espera. Ahora una pastillita va a hacerte más valiente o más cobarde, pues también... Es que el problema que tenemos con el cerebro, como también ocurre con otros campos del saber, es que cualquier conocimiento, cualquier avance que tienes en el conocimiento del cerebro, automáticamente se convierte en ingeniería. Es decir, no es un conocimiento que se quede ahí, sino que es un conocimiento que te puede servir para hacer cosas. Y claro, luego ahí hace falta un marco moral, legal, ético, lo que sea, que controle eso, porque es que no hay otro camino. Bueno, y el problema es que la ciencia avanza tan deprisa y encima es tan compleja. Yo recuerdo siempre una de las últimas entrevistas que le hicieron a Carl Sagan, que él lo que llamaba mucho la atención y lo que alertaba a la gente era de que nos formáramos en lo que está ocurriendo, porque la ciencia nos arrasa en ese sentido y tenemos que estar preparados para tomar decisiones éticas ante nuevos horizontes que no sabemos ni siquiera dónde nos van a llevar. Pero si se puede utilizar, se utilizará, y de hecho actualmente se está utilizando la última tecnología de resonancia magnética en el campo de las campañas de marketing y de la publicidad, y por lo tanto también en el ámbito político, de las campañas políticas, etcétera, etcétera. Es decir, y eso se está utilizando hoy en día, ¿no? Yo creo que lo he comentado aquí alguna vez, un libro fascinante, se titula Buillogi, y el autor es un director de marketing que ha llevado grandes campañas para las más importantes multinacionales, ¿no? Y él trabaja precisamente con un equipo de científicos, con un equipo médico y con resonancias magnéticas, precisamente para comprender pues el cerebro humano y cómo actúa el cerebro humano o cómo responde ante determinados estímulos para realizar determinadas campañas publicitarias, ¿no? Y desde luego cuenta cosas absolutamente increíbles. Y aquí ya no es una cuestión de que nos influencie o no nos influencie, sino que nuestro cerebro actúa de una determinada manera, y si sabes el modo en el que actúa nuestro cerebro, pues puedes llevar a cabo las acciones adecuadas para conseguir el fin que tú pretendes. Claro, pero lo malo es eso, el fin, que muchas veces los propios gobiernos o los ejércitos militares pueden decir, bueno, es que el fin justifica los medios, con lo cual yo esto lo quiero aplicar porque necesito para cierta cosa, y ahí ya estás perdido. Si legalmente no pones una serie de leyes científicas, ¿hasta qué punto se puede manipular este tipo de cosas? Estás perdido. 30 segundos, yo no sé si lo he contado alguna vez, me repito, pero él pone muchos ejemplos, ¿no? Pero uno de ellos, no sé si lo he contado, la verdad es que no lo sé, pero es que me parece fascinante, ¿no? Era una marca muy conocida de automóviles que pretendía sacar un nuevo modelo al mercado, ¿no? Era una marca de automóviles de lujo, ¿no? Es decir, que no apta para todos los bolsillos, ¿no? Entonces, él lo que hizo es reunir a un grupo de personas que podrían ser los compradores tipo de esa clase de automóviles de alta gama, ¿no? Pues personas entre 45 y 60 y tantos años, con puestos en el mundo de la empresa más bien altos, felizmente casados, o al menos casados, con hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Honrados padres de familia, aparentemente. Y entonces lo que hizo fue ponerles una serie de imágenes de animales en movimiento, ¿no? Y a la vez pues una serie de aparatos que medían las reacciones de su cerebro, ¿no? Y curiosamente, ante un animal que él no dice cuál es, en esos individuos se despertaba una parte del cerebro que tenía que ver con el sexo, ¿no? Con el placer sexual, incluso con el sexo más animal y más salvaje, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Pues en realidad esto es mucho más complejo, ¿eh? Lo estoy así resumiendo a grosso modo. Medio minuto, lleva dos. Vale, ya termino. Lo que hicieron fue crear un modelo de automóvil basado precisamente en el movimiento y en las líneas y en las formas de ese animal. Y además crearon el sillón del conductor y el volante en el interior del coche, de tal modo que conducir ese coche diera casi la sensación de que estabas montando una hembra. Así de claro, ¿no? Bueno, pues según cuenta, fue el modelo o es el modelo más vendido de esa marca de automóviles. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Miguel Pedrero, que nos ha comentado esta última información. Miguel, muchas gracias. Venga, vosotros. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias, feliz semana. Manuel Carvallal, un placer. Que están buscando ya el modelo del coche. Y también, no estamos buscando, es que está esperando, está de viaje, preparando la presentación el próximo martes. Está su libro La España Maldita, de Lorenzo Fernández, y lo tendremos aquí en la tertulia la semana que viene. Ecos del pasado. Como siempre, los escuchamos gracias a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones. Nos vas a hablar, normalmente lo haces de casas, de hoteles, de edificios, pero hoy damos un salto más y hablamos de carreteras, carreteras malditas, pero carreteras con fantasmas. Y lógicamente en las carreteras, por desgracia, han ocurrido cosas y parece que esos ecos ahí están, ¿no? Y además desde siempre, ¿eh? Efectivamente, yo creo que es algo que incluso se arrastra desde la Edad Media. Siempre ha habido esa creencia de que cuando suceden hechos traumáticos en algunas vías, esos hechos, esos dramas quedan como impregnados en esos lugares y a veces eso se manifiesta. Bueno, de ahí surge, de hecho, la famosa leyenda de la Dama de la Curva, de la cual se habla tantísimo. Y desde hace tantísimo tiempo y con tantísimas variantes. Si te parece, Laura, vamos a hacer un repaso por algunos casos que encontramos por el mundo. Ahí hay diferentes episodios y vamos a citar algunos. Por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra hay varios. Bueno, yo te diría que en el mundo entero hay muchos, pero hemos ido a escoger pues algunos quizás que nos han llamado más la atención. En Inglaterra, por ejemplo, en la carretera M6, se dice que, por un lado, se puede ver a veces los espectros de los antiguos soldados romanos que trazaron el camino original. Fíjate tú cuánto tiempo tienen que llevar esos pobres dando vueltas por ahí. Pero además también se suele decir que, por ejemplo, hay el fantasma de una mujer que pide socorro y que a veces también se escuchan como rumores, como ecos, como quejas de gente, de obreros que en su momento fallecieron en un accidente laboral de minería. O sea que vamos, que es una carretera también bastante transitada. Y no es la única carretera en el Reino Unido que tiene este tipo de fenómenos. No. Podemos hablar de otra, la A229. Pues sí, ahí por ejemplo murió una mujer atropellada y por lo visto suele colocarse siempre cerca del arcén y muchos conductores dicen que la ven y que te llama la atención para que pares. Lo que pasa es que cuando sueles parar, por ejemplo, desaparece. Igual que también, por ejemplo, en Stonebridge, en el mismo país, lo que ocurre es que aparecen como unos niños cuando al borde de la carretera y lo mismo cuando los conductores paran para acercarse, sorprendidos de qué hacen niños a esas horas ahí solos, también desaparecen, por ejemplo, de la vista. Se puede pensar que es otra cultura y, sin embargo, tiene las mismas bases y los mismos fenómenos. La cultura china, por ejemplo, en Hong Kong encontramos casos muy parecidos a estos. Efectivamente, además en este caso es bastante peligroso, es la carretera de Tuen Mun en Hong Kong. En este caso es muy peligroso porque lo que ocurre es que por lo visto se aparece, no se sabe si a veces es hombre o a veces es mujer, varía, aparece en mitad de la carretera una figura humana muy bien definida que evidentemente cuando te la encuentras de frente conduciendo te obliga a hacer una maniobra brusca con el coche. ¿Qué ocurre? Que eso ha ocasionado muchos accidentes entre los cuales ha habido nuevos muertos. Entonces lo que cuenta la leyenda es que claro, en la medida que va habiendo más accidentes y más muertos, cada vez hay más apariciones en esa zona de esa carretera. Con lo cual, pues eso al final, pues imagínate tú, puede ser una auténtica manifestación esa carretera. Que además algunos estarán pensando, bueno, todos estos casos son leyendas o no son leyendas, pero son extraordinariamente parecidos a los que se producen aquí en lo que llamamos Occidente. El conductor que recoge a una autoestopista, normalmente una dama de blanco, de ahí el nombre, y eso se encuentra también en China. No deja ser curioso que en culturas tan distintas pase eso también. Quizás sí, que hay China, una base similar en todos estos casos. Tanto en China, en Estados Unidos, en España, en varios sitios hay la famosa dama de blanco. A veces es una dama de blanco, a veces es un autoestopista que pide subir al coche y cuando llega a cierta curva señala o chilla diciendo que cuidado, que esa curva es peligrosa y de repente desaparece ante la vista atónita de los que están en el coche compartiéndolo. Eso ocurre, por ejemplo, en el condado de Bonn, en Illinois, en Estados Unidos, donde en una zona donde ha habido muchísimos acontecimientos, asesinatos, crímenes, incluso un autobús escolar que se estrelló. Allí, por ejemplo, hay muchas apariciones de este estilo. Incluso la leyenda cuenta que en esa zona había habido una antigua bruja que colgaba los cuerpos de los niños asesinados fuera de la cabaña que tenía. Bueno, eso ya es una parte que es leyenda, pero que es una zona, por ejemplo, donde han pasado muchísimos sucesos de este estilo. Y en España, pues como hablamos en su momento, por ejemplo, ocurre también cerca del camping de los Alfaques. En donde ocurrió una desgracia inmensa. Es como si los ecos de esa desgracia todavía estuvieran ahí presentes. Es como si aquellas personas que en su momento pues igual estaban cruzando la carretera para ir a la playa continúen haciendo esa especie de recorrido de forma cíclica independientemente del tiempo, del espacio y de su situación actual. Es como si eso se fuera repitiendo con el tiempo. ¿Has revisado información y entre esa información que has revisado te has encontrado un texto hablando sobre este asunto, sobre este tipo de apariciones, un texto de uno de los grandes de la literatura universal recientemente fallecido? Pero todo lo que decía Gabriel García Márquez hay que tenerlo en cuenta. Y hablaba también de esto en un artículo. Pues sí, escribí un artículo en su momento para el diario El País, exactamente en 1981, un artículo que me ha parecido precioso y muy interesante. Parte del artículo es cosas que le han contado, pero hay dos anécdotas en particular que las vivió él en persona y que realmente me han impresionado. La primera historia que nos cuenta es lo que te comentaba, la típica historia de dos muchachos y dos muchachas en un Renault 5 que recogen a una mujer vestida de blanco y que de repente en una curva la mujer se pone histérica, dice que frenen, que cuidado con la curva y desaparece. Fue tan la impresión que se llevaron que fueron a, esto pasó en Francia, exactamente en Quatre-Canons, y se fueron exactamente pues a Montpellier, la carretera de París a Montpellier, se fueron a Montpellier para dar nota de este suceso. Tal fue el énfasis que pusieron que la policía local lo creyó. Lo que pasa es que estos casos, cuando aún y creyéndolos, la policía no sabe qué hacer con ellos, porque además no, muchos de ellos te cuentan que no es la primera vez ni la segunda que la gente denuncia esa misma casuística en ese mismo lugar. Pero ¿qué hace la policía con eso? Es difícil de dar una solución. Hay muchos casos que puede pensarse que el autor de Cien Años de Soledad ha ido recogiendo a lo largo del tiempo, y efectivamente en ese libro y en otros, pero ese libro también habla un poco de aquellas experiencias, aquellos casos que formaron parte de la cultura colombiana, pero es que él mismo fue testigo de algunos de esos episodios en primera persona. Por ejemplo, uno de ellos que cita en este reportaje, en México, y él fue en primera persona testigo de ese suceso. En este caso, además, es un caso muy inquietante. Él llevaba tiempo esperando para coger un taxi. De hecho, estaba desesperado porque no aparecía ninguno. Y ve a lo lejos un taxi con la bandera, conforme el taxi está libre, levanta la mano. Pero en el momento en que levanta la mano, ve al lado del taxista a un copiloto, a alguien, a un pasajero. Baja la mano pensando, me he equivocado, pues el taxi está lleno, pero el taxista, al haber levantado inicialmente la mano, le para, y cuando para se da cuenta que no lleva a nadie. Él sube en el taxi y le dice al taxista, dice, fíjese lo que me ha pasado, qué efecto óptico, pensaba que llevaba usted a alguien en el taxi y de hecho he bajado la mano por eso. La respuesta del taxista fue sorprendente, no lo siguiente, le dijo, es que no es el primero que me lo dice, dice, a veces me paso jornadas enteras dando vueltas y la gente no me para, y cuando me para por error me dice lo mismo que usted, que es que me ven que hay alguien en el coche conmigo. Dice, yo he llegado a la conclusión de que llevo un difunto en el auto. Imagínate la impresión que te digan eso. Desde luego que sí. Y él lo transmite de una forma verdaderamente hermosa en ese reportaje, en donde también cita un caso que él vivió con el poeta, con el escritor conocidísimo también, Álvaro Mutis. Efectivamente, esto fue en el verano de 1974. Por lo visto iba con Álvaro Mutis y con su esposa en una carretera, también en este caso cerca de la zona de Aix-en-Provence, en Francia. Y de repente un auto que iba en el sentido contrario les invade la carretera. No fue un accidente trágico para suerte de todos, pero sí que les hace salirse a ellos de la vía, estrellarse, tener un accidente grave sin consecuencias nefastas a nivel físico. Entonces, tanto ellos como coches que ven el accidente toman nota de la matrícula, del modelo, de todo lo que había pasado, porque el coche se da la fuga. Denuncian el tema, el coche era un Skoda blanco, anotaron el número de matrícula, no una sino tres personas distintas, y coincidía el número. Lo curioso del caso es que cuando la policía francesa investiga el coche efectivamente existe, pero es un coche que ese día en concreto estaba en un parking particular en la otra punta absolutamente de Francia, y su propietario estaba muriéndose en un hospital. Con lo cual, si alguien lo entiende, que lo explique. No tiene explicación, desde luego, por eso lo citamos aquí, por eso hablamos de este tipo de casos, de los cuales tú también has sido protagonista, no es en una carretera, pero sí que nos demuestra como una gran tragedia, la más grande de los tiempos recientes en nuestro país, la del 11M, no hace falta que recordemos qué es lo que sucedió en esa fecha, pero tú en esa estación, en ese andén, también fuiste testigo de algo que no pudiste explicar. Algo realmente espeluznante. Yo tengo la obsesión de cuando llego ya hacia a punto de llegar a la estación, pues me suelo levantar antes, siempre soy muy impaciente, y me suelo poner a venar por la ventanilla de lo que es la puerta para bajar. Y en ese momento, en un andén más completamente vacío, que no había nadie, y había una mujer, pero una mujer con un aspecto extraño, lánguido, mirando al infinito, parecía como perdida, desubicada, aquella sensación como de persona que no es normal que esté donde está, ¿sabes? No llevaba equipaje, no llevaba nada, y parecía como estar con la mirada perdida. De pronto, tal como la vi, delante de mis mismos ojos, desapareció ipso facto. Claro, el tren paró en ese mismo instante, con lo cual mi reacción primera, ¿cuál fue? Bajar del tren, recorrer el andén de un lado a otro, incluso mirar debajo de las vías, porque pensé, no sé, ¿se ha tirado a la vía o...? No, esa mujer no estaba en ningún sitio. Yo en aquel momento no relacioné que el andén donde estaba en aquel momento, el andén justo donde pasó lo que pasó en el 11M, la persona que me hizo caer en la cuenta fue Lorenzo, porque le llamé, Lorenzo Fernández, le llamé, le conté lo que me acababa de ocurrir, que tenía clarísimo que lo que acababa de ver era una aparición, que no era algo real, que se había esfumado delante de mis propias narices, y me preguntó él en qué andén estaba. Dije, pues mira, estoy en la parte del andén local, en el número 1, me dice, ahí precisamente pasó el 11M, digo, pues creo que desgraciadamente he visto un eco de algo que se quedó allí impregnado, seguramente. Un eco del pasado. Es el título, además, de esta sección. Todas las semanas, aquí con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya está en la calle el nuevo número, el número de abril de la revista Enigmas. En su portada tenemos y nos cuentan cuáles son los lugares en donde se pueden encontrar las tumbas, las supuestas tumbas de Jesús de Nazaret. Y uno de los reportajes que incluye este número, el número de abril de la revista Enigmas, tiene que ver con algo que sucedió hace casi 40 años. Un incendio terrible, murieron casi 80 personas. Todavía hay dudas sobre si fue un incendio, hablamos del Corona de Aragón, sobre si fue un incendio o fue un atentado terrorista. El autor del reportaje nos ha recibido en la misma revista Enigmas, en la redacción de la revista Enigmas. Es su redactor, Jesús Ortega. Muy buenas, Jesús. Muy buenas. Han pasado muchos años de aquellos hechos. Ha habido informaciones que nos hablan de la posibilidad de que lo de que ocurrió en el Corona de Aragón fuera un atentado. Pero a día de hoy podemos asegurarlo, pese a que haya habido una sentencia judicial que favorece ese asunto, pero las informaciones son todavía bastante ambiguas al respecto. En mi opinión, sí, ahí reside un poco la duda de lo que pasó en el Corona de Aragón. En un primer momento se habló de accidente como versión oficial, pero con el paso de los años se fue viendo cómo pues alguna de las víctimas de aquella tragedia se les fue reconociendo como víctimas del terrorismo, incluso a algunas se les llegó a dar medalla de honor en reconocimiento precisamente de lo que se denomina atentado terrorista. Algunas sentencias judiciales también hablaron de que hubo tuvo que haber terceras personas en aquella tragedia, porque si no el incendio no pudo haberse propagado tan rápido. Así que ya digo que las dudas siguen a día de hoy. La versión oficial nos dice que fue un accidente, sin embargo hay retazos que nos hablan de la posibilidad de un atentado. Ese día el hotel estaba ocupado por personalidades importantes dentro del mundo militar, dentro de la política del anterior régimen. Eso ha despertado todo tipo de especulaciones. Claro, efectivamente. La presencia allí, además con motivo de la entrega de despacho a los nuevos alféreces de la Academia Militar de Zaragoza, hizo que la mayoría de los huéspedes fueran militares. No solo eso, sino que nos encontramos con figuras como Alfonso Armada, que sería pues muy relevante en el golpe del 23F un año después. Como bien has dicho, la familia del antiguo dictador, de Francisco Franco, estaba Carmen Polo, estaban sus hijos, estaban sus nietos, porque además al nieto de Franco, Cristóbal Martínez Bordiú, se le entregaba despacho aquella mañana, provocó que esa familia estuviera allí. Entonces, evidentemente, el hecho de que esta serie de personalidades estuvieran allí inmediatamente despertó la hipótesis del atentado. No solo eso, sino que, como digo, Cristóbal Martínez Bordiú, nieto del anterior jefe del Estado, de Francisco Franco, estaba convencido, y así lo reconoció en sus memorias, en un libro que podrían considerarse sus memorias, él estaba convencido de lo que pasó en el Corona de Aragón fue un atentado. De hecho, él se refiere a aquel incendio como el Holocausto en su libro. Hubo casi 80 víctimas, pero la última de ellas, la 78, hay mucho misterio sobre esa víctima. Tú escribes bastante sobre el muerto 78. ¿Se sabe ya quién es? Pues fíjate, es una historia bastante curiosa porque a día de hoy en realidad no se sabe quién es. Como bien dices, las cifras varían. En un principio se habló de 76 muertos, luego, dependiendo de la fuente, se habla de 80. Sin embargo, como dices, la número 78 dio mucho que hablar. En un principio aparece un cadáver fantasma, por decirlo de algún modo, porque es desconocido. Se identifica, o sea, las familias van a reconocer o a identificar a las víctimas de aquella tragedia, y de entre ellas se creyó identificar a José Domingo Pujadas. Sin embargo, la familia, que como digo, creyó identificarlo, días después se encuentra en La Vanguardia la foto de un fallecido al que nadie consigue identificar. Y esta familia, que como digo, creyó identificar días antes a su fallecido, al señor José Domingo Pujadas, pues reconoce en la foto de ese fantasma al que en realidad era José Domingo Pujadas. Por lo tanto, durante mucho tiempo hubo dos tumbas con el mismo nombre. Efectivamente, el hecho de que haya un cadáver no identificado da pie a muchas especulaciones. Entre ellas, hay quienes hablan de que pudo ser alguno de los que atentó contra el Corona de Aragón en caso de tratarse efectivamente de un atentado. Han pasado casi 40 años, yo no sé si es en demasiado tiempo para que se conozca la verdad. ¿Se hará hueco algún día si hay otra verdad que no sea la de la versión oficial? Fíjate, yo cito a Fernando Rueda, compañero de La Rosa, y él lo que dice es que precisamente al haber pasado tanto tiempo, después de tanto tiempo, es muy difícil ya identificar los claroscuros de esta tragedia. Por lo tanto, como bien dices, ha pasado mucho tiempo y yo creo que será muy difícil realmente llegar a determinar si fue un atentado o no. Hay indicios, hay cosas que parecen apuntar a esta hipótesis, pero también hay cosas que la desmantelan. Por lo tanto, yo creo que es uno de los grandes secretos, uno de los grandes enigmas de la transición. Muchas gracias, Jesús, por ayudarnos a conocer precisamente eso, uno de los grandes enigmas, uno de los grandes misterios. Han pasado casi 40 años del atentado o no del Corona de Aragón y tú has escrito este reportaje. Todavía hay muchos puntos oscuros por desvelar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Historias de la historia. Y las buscamos, y las encontramos. Hoy vamos a hablar del origen de los derechos de autor. ¿Con quién? Por supuesto, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Hoy vamos a hablar de algo reconocido absolutamente por todos, pero respetado absolutamente por nadie. De eso se trata, evidentemente, salvo que se trate de fármacos. En eso sí que los derechos de autor son muy importantes, pero en el resto, en la creación cultural, pues fíjate, el otro día viendo Big Bang Theory, la serie de televisión, uno de los protagonistas decía, pero si es que para descargarme esto tenía que pagar, y por supuesto no quise, ¿no? Pues es eso es lo que todo el mundo hace. Es que ha dimitido el presidente de la SGAE, ¿verdad? Sí, pues es la última noticia, porque bueno, lleva unos años con ciertos problemas. Y entonces estos derechos de autor es todo tan relativo, ¿no? Porque en teoría todo el mundo lo reconoce, porque pues que tiene que ser así, que los autores tengan esos derechos, no se les pueda copiar, pero luego en la práctica dista mucho de tener que ser lo que habría que ser. Entonces, este primer reconocimiento, digamos de una forma oficial y regulada, parece ser que fue el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra de 1710, donde además con un título bastante original y esclarecedor decía, era una ley para estimular el aprendizaje mediante la autorización de copias de libros impresos durante un tiempo determinado. Entonces, además de reconocer y proteger esos derechos a los autores, ya que en muchas ocasiones en aquella época pues los editores reimprimían los libros sin el consentimiento ni siquiera el conocimiento del autor, lo que lógicamente apenas, o sea, no tenía ningún beneficio, también trataba de fomentar la lectura y facilitar el acceso a la cultura al limitar temporalmente esos derechos y que todo el mundo pudiese acceder a esos trabajos, ¿no? Establecía que todas las obras impresas desde aquel momento que se promulgó la ley en 1710 tendrían un plazo de protección de 14 años, que podría prorrogarse hasta otros 14, hasta 28, si el autor estaba vivo y así lo solicitaba. Y todas las obras impresas antes del estatuto de la reina Ana tendrían una protección de 21 años, independientemente de si el autor estaba vivo o había fallecido. Y ese es el comienzo, digamos, oficial, pero oficiosamente hay otros arranques para el mundo de los derechos de autor. Sí, pues fíjate, nos tenemos que trasladar hasta el siglo VIII a.C., en la ciudad de Sibaris, está situada en la ciudad, o sea, en la actual Italia, que la fundaron en el siglo VIII antes de Cristo los aqueos. Los habitantes de Sibari se llamaban los sibaritas, eran famosos porque eran muy muy exquisitos y muy refinados, lo que en mi pueblo llamamos que tenían gustos de morroputa. ¿Cómo? Eran, ¿cómo? ¿Repite? Gustos de morroputa. Ah. En mi pueblo se les llama así a los sibaritas, ¿no? Además, nos ha llegado a nosotros, pues eran, ¿no?, personas que tienen gustos muy exquisitos y refinados. Entonces, estos sibaritas también tenían fama de buenos domadores de caballos, y de hecho, el éxito de sus conquistas se debía a la caballería, que atacaban y cargaban coordinados al son de una música, una melodía, que desde muy jóvenes adiestraban a los caballos. Pero también eso fue su perdición, porque cuando se enfrentaron a la ciudad de Crotona, ellos conocían las tácticas militares de los sibaritas, entonces lo que hicieron fue, cuando empezó a sonar esta música para que cargase la caballería, ellos hicieron mucho ruido con trompetas y tambores, entonces, claro, de aquella forma los caballos estaban confundidos y provocó el caos entre las filas de los sibaritas, momento que aprovecharon los de Crotona para atacar y destruir a Sibaris, y digo destruir porque arrasaron la ciudad en el 510 antes de Cristo. Entre estas exquisiteces que tenían los sibaritas estaba lógicamente la gastronomía, y para proteger el arte de sus cocineros, de sus originales recetas, se promulgó una ley que daba la exclusividad de explotación de sus recetas durante un año. Durante ese año nadie más podía copiarles. El problema es que la ciudad de Crotona, al arrasar Sibaris, se perdieron todas estas recetas. Y podemos decir que fue la primera vez que se reconocían los derechos de los autores, en este caso de los cocineros sibaritas. Que, por cierto, tú no pagas derechos de autor a Telefónica, ¿no? No, hasta la fecha no. Por la línea. Lo decimos por la línea, por cómo se te escucha esta noche. Madre mía. Pues además, yo no estaba con Telefónica y he vuelto a Telefónica, ¿qué te parece? Sí, pero es igual, Telefónica está en alguna parte del proceso, eso no lo dudes, ¿eh? Sí, ya sea al principio, por el centro, por el final, pero te pilla por el medio. Exacto, eso, de eso se trata, evidentemente, los imperios se construyen así. Por cierto, es casi un imperio todo lo que ocurrió con una canción, el cumpleaños feliz, el Happy Birthday to You, y tiene mucho que ver con el mundo de los derechos de autor, en las peleas de unos y de otros. Es una historia verdaderamente fascinante la de esa canción. Sí, una simple canción como el Happy Birthday to You, el cumpleaños en inglés, tiene una historia muy curiosa detrás. Pues, de estas leyes que hemos hablado antes, tanto la de Sibaris como el Estatuto de la Reina Ana, protegían esos derechos de autor y además se limitaba temporalmente para que todos pudiesen acceder al trabajo de estos autores. Pero si estas limitaciones son excesivas, se producen situaciones tan ridículas como que los derechos de autor de Happy Birthday to You no expirarán hasta el año 2030. Además, según el libro Guinness de los Récords, es la canción más popular en inglés. Originalmente esta canción se llamaba Buenos días a todos y la escribieron dos maestras de escuela, se llaman las hermanas Gil, y en 1893 ya era una simple canción de salud al comenzar las clases, con una letra que venía así, algo así como buenos días queridos hijos, buenos días a todos. En la combinación de la melodía y la letra del Happy Birthday tuyo que conocemos hoy en día, apareció por primera vez en 1912, sin conocerse el autor de esta nueva letra. Esta canción comenzó a escucharse pues en radio, en televisión, en el cine, y la tercera hermana Gil, Jessica, presentó una demanda, que además, por cierto, ganó, por las probadas similitudes entre la versión de sus hermanas y la nueva letra. Esta Jessica Gil trabajaba en un sello discográfico que era la Clayton Sammy y registraron los derechos de Happy Birthday a nombre de sus hermanas en 1935, pero con la letra de Preston Owen, que era un simple empleado de discográfica. Como nadie sabía quién era el autor, pues le pusieron que él era el autor. Y originalmente esos derechos de las hermanas hubieran expirado a los 28 años, pero esos sucesivos cambios en la legislación de Estados Unidos, los trapicheos empresariales que se fueron vendiendo de unos a otros, estos derechos hoy en día pertenecen a la Time Warner Corporation y además le reportan 2 millones de dólares anuales el Happy Birthday to You. Y no hay problema si lo cantas en casa con los amigos o que te lo canten, pero si te lo ponen en un restaurante y el propietario no ha llegado a un acuerdo con la SCAP, que es la SGAE de Estados Unidos, pues estarás incurriendo en un delito. Pero a mí me parece una situación ridícula que esta simple canción todavía se tenga derechos de autor reconocidos y hay que pagar por ellos. Y había también, no sé si lo habrás oído tú, jaleos con el cumpleaños feliz y el feliz feliz en tu día. Que había... Pues será muy parecido a esto, ¿no? Sí, era que los típicos payasos de la tele que hemos escuchado todos, de Miliki Fofó y Fofito y Gaby, pues ahí cogían y tenían, no sé si ellos decían que habían sido los autores del cumpleaños feliz o al revés, que como habían tenido problemas, pues eran los autores del feliz, feliz en tu día para que nadie les pudiera reclamar. Y aún así tuvieron alguna que otra denuncia, pero bueno, yo creo que al final también cogieron y ganaron el caso. Y luego, fíjate, con todo lo que hemos estado hablando de los derechos de autor, es que en aquellas épocas, siglos atrás, aparte de lo poquito que podía ganar el autor correspondiente, como había tan poquita gente que lo pudiera leer, porque la mayoría de la población era analfabeta, es que era muy complicado. Sí, pero era otra forma, ¿no? Yo creo que era, se encargaba un libro o iba a ser un editor, él te lo pagaba y luego ya el editor era el encargado de venderlo y básicamente el que se quedaba él si el libro triunfaba con todos los beneficios. Y por otro, pues se llegaba, como ahora por ejemplo podríamos decir, una especie de anticipo, pero ningún beneficio sobre las ventas, ¿no? Pero lo que decías eso del feliz cumpleaños, me hace mucha gracia que hoy en día por el paquito el chocolatero, autor anónimo, también se estén pagando derechos de autor a las GAE. Son situaciones a veces complejas. Javier Sanz, historias de la historia. Desde luego que hay muchas, y para hablar largo y tendido, relacionadas con las GAE, relacionadas con los derechos de autor, eso que todo el mundo reclama y que algunos se aprovechan de ello, menos los creadores de cultura, los creadores de esas canciones, los creadores de cualquier cosa que tiene que ver con la inmortalidad. Javier Sanz es uno de ellos. Javier, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Por supuesto, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. No lo digas así, por supuesto, como bueno, diciendo, aquí tenemos que aguantar otra vez a este hombre. Dices, hombre. Os ha quedado muy gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Pues deseando escucharte. Veo. Y deseando escuchar estas cosas que nos vas a comentar, una de ellas tiene que ver con el tema de los tweets. Hay un algoritmo para detectar quién los envía, pues un poco pasado de tono, o pasado de copas. ¡Litros de alcohol! ¿Cómo no? Claro. A ver, he traído esta canción, pero es que le pega mucho, ¿sabes? Sé que no es tampoco el colmo de la innovación radiofónica hablar de alcohol con esta música de fondo, pero es que le queda muy bien. Cuando le llaman el rey del pollo frito. Que es, sí, es una de las mejores canciones de Ramoncín, del amplio repertorio de éxitos que tiene. Vamos a hablar de una noticia maravillosa, maravillosa de verdad, que es este algoritmo que detecta los tweets enviados bajo los efectos del alcohol. Un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, ha creado un algoritmo que, como decimos, es capaz de detectar esos tweets que se escriben con unas copas de más. Su sistema también permite localizar el lugar desde el que se enviaron los tweets, es decir, que también puede ver que los estás enviando a lo mejor desde un bar en pleno momento álgido, etílico. El objetivo del estudio, dice la noticia, es predecir patrones sociales y costumbres relacionadas con el consumo de alcohol para evitar posibles problemas de salud pública. Bueno, la realidad es que esto es simplemente para que no publiques tonterías cuando estás pedo, ¿sabes? La explicación real es esa. Pero ¿cómo puede un algoritmo detectar tipo de tweet? Y este algoritmo es bueno porque detecta quién escribe mensajes que algunos son burradas bajo el efecto del alcohol. No, solamente los que son bajo el efecto del alcohol, porque escribir burradas en Twitch, pues eso sí, esa gente que lo hace sobrio. Pero bueno, os voy a explicar lo grave. ¿Cómo puede un algoritmo detectar este tipo de tweets? El método es muy sencillo, porque primero se coleccionan los mensajes enviados durante 6 meses en una zona determinada. En este caso, los investigadores eligieron el área que va desde Nueva York hasta el condado de Monroe. Durante ese tiempo filtraron todos los tweets en los que se mencionaba la palabra alcohol u otras relacionadas como beber, borracho, cerveza, fiesta, etc. Para analizarlos en detalle, contrataron a trabajadores que decidían si el mensaje hacía referencia a estar bebiendo alcohol y si era justo en el mismo momento en el que se tuiteaba. vamos, que cogieron un grupo de la población importante y buscaron esos mensajes para más o menos encontrar unas coincidencias entre los diversos mensajes que la gente mandaba de fiesta y con unas copitas de más. ¿A Donald Trump no lo han pillado? El resultado, encontraron 11.000 tweets enviados bajo la influencia del alcohol. Con esos datos se entrenó el algoritmo para que, esto es lo que os estaba comentando ahora mismo, a partir de ellos, fuera capaz de encontrar todos los mensajes que los usuarios envían mientras beben. El estudio va un paso más allá y busca conocer también si los tuiteros están bebiendo en su casa o fuera. El método es similar al primero, pero analizando los mensajes que contenían expresiones como, ojo, al fin en casa. Y palabras como baño, sofá o televisión. Claro, que hay gente que tuitea al fin en casa cuando vuelve a casa. Bueno, luego el proceso se refina con la participación de trabajadores que deciden si parece que el tuit estaba escrito o no desde casa. Es decir, que no es que esté todo automatizado, sino que también intervienen los trabajadores que estudian bien los tuits, porque la automatización aquí no serviría. Al cruzar los dos tipos de datos, el algoritmo es capaz de saber cuándo y dónde bebe la gente que está tuiteando. Esto es muy interesante también, saber dónde están bebiendo, están en la calle, está en casa. Bueno, la meta a largo plazo de estos investigadores es conseguir proteger a la gente joven, desproteger, no, que ya están bastante desprotegidos, proteger a la gente joven de los riesgos que conlleva publicar en las redes sociales bajo la influencia del alcohol, porque, por ejemplo, se puede perder un trabajo por publicar una foto de ti mismo bebiendo mientras llevas el logo de la empresa, de una empresa. Dice aquí la noticia, pero vamos, no es lo habitual, que simplemente, pero bueno, si tú estás en una empresa mínimamente seria y tu jefe te sigue en Twitter y tú publicas una serie de fotos, pues que a lo mejor no son decorosas, también te arriesgas a que a lo mejor busquen una forma de mandarte a la calle. Ya, pero en el caso que a lo mejor dicen, vale, sí, estaba bajo efectos de alcohol. Sí. ¿Cómo lo defienden? ¿Qué es lo que hace el algoritmo? No, ¿lo, claro, puedes esto, tú llevar esto, a un sitio? Esto que han hecho abre la puerta a que se cree una aplicación que permita bloquear esos tweets en los que estás, pues, con unas copitas de más. Y esto es una cosa maravillosa que deberían que también... Que no te deje publicar. Deberían también hacer para WhatsApp. Sí. Sí. Yo para Facebook. Yo ya, pobre de mí, yo poca vida social tengo, poco salgo. Pero lo hubiese valorado mucho hace un tiempo esta aplicación y este algoritmo. Y hace un tiempo no nos imaginábamos todo lo que se podía conseguir gracias a las impresoras en 3D. La última de las informaciones que nos vas a contar ahora mismo, bueno, pues deja la anterior en nada. Sí, hombre, la primera, bueno, estaba un poco bajo el prisma del humor, cuando decíamos que era una de las noticias más maravillosas de la historia. Se queda, como tú dices, en nada en comparación con la siguiente, que realmente es maravillosa. Un laboratorio italiano fabrica prótesis de cuero cabelludo para pacientes con cáncer, pero prótesis supernaturales. Ahora os explico cómo va la cosa, porque permiten recuperar una vida normal a personas con alopecia por culpa del cáncer u otra enfermedad, ya que pueden dormir, bañarse o incluso ir a la peluquería con ellas. El cuero cabelludo está fabricado con material biomédico que es antimicrobiano, antifúngico y transpirable. No es pelo postizo ni una peluca tradicional, sino que está ultra personalizado. Esto lo ha indicado Daniel Grillo, un propietario de Transitions Hair Solutions, de la empresa que ha desarrollado estas prótesis. Al tratarse de pelo humano, los folículos se pueden teñir, poner mechas o dar el estilo que quieran los clientes. Vamos, que es un sustituto total, absoluto y perfecto del pelo natural. ¿Cómo se fabrican? Bueno, pues según explican desde esta empresa, desde su diseño hasta su aplicación, el cliente se prepara para un proceso de 3 meses. Es decir, que hay un estudio previo de las características de la persona, del beneficiario de estas prótesis. En primer lugar, se observan y registran los detalles específicos del cabello de cada cliente, incluyendo la textura y la dirección del crecimiento, así como el pH del cuero cabelludo de la persona, sus niveles de hidratación y su pigmentación. Así que, como veis, la personalización no puede ser mayor. A continuación, se elabora una réplica de la cabeza del cliente y se crea un molde en función de la extensión de la cabeza que la persona quiere cubrir. Ese molde es enviado a Bolonia, a los laboratorios Cesare Ragazzi, que fabrican una réplica exacta del cuero cabelludo de la persona mediante la impresión 3D. A continuación, se inyecta el cabello natural, folículo a folículo, en base a las especificaciones hechas previamente por el cliente. O sea, que no me digáis que no es una maravilla. Artesano total. En función del diseño del cuero cabelludo y del tipo de cabello de cada cliente, la implantación de este sistema puede costar entre 3.000 y 10.000 dólares, que al cambio vienen siendo unos 2.600 y 8.700 euros respectivamente. En casi todos los videojuegos, pues... consisten en que uno y otro se dé de tortas. Pero bueno, cuando los que se dan de tortas son como los personajes que nos vas a comentar, se excusa un poquito. Se llama Science Combat y es el videojuego en el que, por ejemplo, Albert Einstein y Stephen Hawking pelean a muerte. Esto es un juego inspirado en el clásico videojuego Mortal Kombat, cuya banda sonora estamos escuchando ahora. Y en su etapa de desarrollo contó con la colaboración del ilustrador Diego Sánchez, que también en su momento estuvo implicado en el diseño de Mortal Kombat. Bueno, en esto es un videojuego, como decimos, de peleas, con la peculiaridad de que los que se pelean son grandes científicos de la historia. En esta primera versión figuran 8 pesos pesados de la ciencia. Pitágoras, por un lado, Nikola Tesla, Alan Turing, Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, Stephen Hawking y Marie Curie. Anda, o sea, la única chica. Sí, está Marie Curie en representación. O sea, dice que te envió mil rayos. A Science Combat se puede acceder a través de internet en el sitio de la revista brasileña que ha creado esta aplicación, que se llama Super Interesante. Y propina aun cuando las instrucciones están en portugués, claro, que ahí me he ido. Claro, cuando es que las instrucciones están en portugués son bastante sencillas de seguir. Yo las entiendo perfectamente porque, claro, yo soy gallego. Claro. Entonces no hay problema. Cada peleador cuenta con un repertorio de golpes y patadas básicos y una suerte de movimiento especial que lo caracteriza. Esto es una maravilla, porque, por ejemplo, Darwin lanza un ataque llamado Ascenso del Hombre, inspirado en el poder de la evolución. Einstein utiliza la velocidad de la luz para moverse como un rayo y sorprender a su oponente con patadas, o sea, que con patadas voladoras. Es que me gusta imaginarme a Einstein dando patadas voladoras. Tiene superpoderes. Eso es. Tiene un movimiento especial, un poder a su especialidad. Y por ejemplo, Marie Curie usa sus manos impregnadas de radio para lanzar ganchos de izquierda y derecha y lanzar proyectiles radioactivos. Se espera que una nueva edición del videojuego incluya más científicos en la lista de guerreros. Yo propongo a Ramón y Cajal. Puede lanzar, qué sé yo, neuronas o, sí. O cerebros. Una cosa es lanzar cerebros, qué sé yo, pero por favor, incluida Ramón y Cajal. Science Combat, así se llama, este videojuego en el que Albert Einstein y Stephen Hawking se pelean a muerte. Una desafortunada broma de Google. Un minion. ¿Sabéis qué? Bueno, el 1 de abril es el April Fools en los países anglosajones, que viene siendo el Día de los Inocentes. Bueno, pues Google intentó sumarse al carro y tener su momento de gracia, pero la cosa no salió bien. El gigante electrónico incluyó en su servicio de correo Gmail un botón de envío que hacía que en el cuerpo de los emails apareciera una divertida animación de un minion, estos populares, simpáticos personajes de animación. De un minion. Bueno, para hacer que... De un minion. De es un que minion. No estoy familiarizado yo con estos muñecos. Para hacer que en un correo electrónico serio aparezca al final un minion dejando caer un micrófono. Es lo que... Pues salió una animación del minion dejando caer un micrófono. Bueno, pues parece que no fue una buena idea. Parece que nos gastamos una broma nosotros mismos, fue lo que dijo la compañía estadounidense en un comunicado. Es que ahora os cuento algunas opiniones que ha vertido la gente sobre esta broma. Gracias al Mic Drop, que es como se llamó la animación, acabo de perder mi trabajo. Esto lo lamentó un usuario en un foro de productos de Google. Soy periodista y tenía que cumplir con un plazo. Envié mis artículos y no obtuve respuesta. De forma involuntaria envié el email usando el botón Mic Drop y salió esta animación. Es decir, ponte que a lo mejor entre médicos o un médico o un paciente le escribe un email hablando de algo relacionado con su padecimiento y al final aparece un muñeco de estos. Pues eso no sienta bien. Pues sí. O sea, dice, este hombre se está choteando de mí. Claro. Entonces esto es lo que ha pasado, que hay gente pues que ha perdido su trabajo, que es una cosa que no gusta nunca. Pues que indemnice Google, que tiene mucha pasta. Bueno, lo que ha hecho por ahora es pedir perdón y lo retiró en cuanto empezaron a llegar las quejas. Sí, en cuanto ya había montado claro, la que había montado. Ya un señor estaba en la calle, sí, en un claro. Banco llorando. Bueno. Sí, eso de pedir perdón después de hacer daño se lleva mucho. Sí, no quiero hacer ningún comentario porque me puede traer un grupo de detractores que no me interesan respecto a lo que acabas de decir tú. Alex Fidalgo, muchas gracias y te seguimos escuchando la noche en Onda Cero, ahora en No Son Horas con José Luis Salas. Muchas gracias, Alex. A vosotros. Y todos despiertos. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, sábado y domingo.